En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Conozco a una persona que lleva paraguas en verano para protegerse de los rayos del sol. Le atacan, dice algo sobre los ciclos solares y que el fin del mundo puede llegar por ahí. Esa misma persona creía que el fin del mundo llegaría el 31 de diciembre de 1999. ¿Se acuerdan del efecto 2000? Él era uno de los que pensaba que los ordenadores se separarían y todo dejaría de funcionar. Gente de su mismo grupo creyó acertada la profecía de los mayas, que teóricamente anunciaron el fin del mundo para hace algunos años. También creyó que llegaba el fin de la humanidad cuando apareció el ébola. Como él, hay mucha gente. Lo curioso es que él dice ahora que el virus no existe y se ha convertido en uno de los líderes del movimiento negacionista. Este caso demuestra que el perfil del apocalíptico está muy cercano al perfil del negacionista. ¿Quién es una cosa? Acaba siendo la otra. Hay tantas falsedades que hemos caído todos en alguna. La pandemia acabará, pero el mito y los que viven de la mentira igual no tanto. Cuando llegue otra amenaza se subirán al carro de los que creen en el fin del mundo. Si esa amenaza se extiende y se hace real, hará que con sus palabras la gente se baje. Y lo están consiguiendo. No es inocente todo lo que están haciendo, no. No lo es. Están poniendo en riesgo la vida de muchas personas. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Todos estamos preparados. Comenzamos. Vamos allá. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Empezado antes, y es que este fin de semana La Rosa de los Vientos en Onda Cero es de 1 a 4 de la madrugada, ahora 13 minutos sobre la 1, estamos hasta las 4, entre 1 y 4 de la madrugada. Vamos en nuestra etiqueta para poder participar al Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Una noche de tertulia con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carvellal y con Josep Guijarro. Y esta noche en la tertulia Zona Cero os vamos a contar muchas cosas. Os vamos a contar, por ejemplo, que no vemos todo lo que existe. Se acaba de hacer un descubrimiento científico al respecto. Vamos a hablar de chamanes que imploran la llegada de la lluvia y de un extraño artefacto, un opart, un objeto fuera de su tiempo, que han encontrado los arqueólogos. Vamos a hablar con Laura Falcó Lara, que nos contará información sobre los edificios malditos en Ecos del pasado. Serán estos edificios malditos los protagonistas y conoceremos además quiénes son los ganadores del concurso que hicimos con ella para conocer las 7 maravillas de la humanidad. Y además en Mujeres con Historia, la mujer de Juan Ramón Jiménez, protagonista en el relato, y Mujeres con Historia en el relato de esta noche de Silvia Casasola. Y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, que nos habla de robots. Bueno, más exactamente de insectos que serán robots. Y en unos minutos nos vamos hasta Asia. Allí se encuentra ahora mismo una estudiosa española, una primatóloga. Conoce y nos va a contar historias verdaderamente apasionantes. Acaba de ganar un premio muy importante de una fundación sobre su trabajo. Su trabajo es espectacular. Trata y su objetivo es conocer el mundo de los primates y conocer cómo se pueden aplicar los conocimientos a salvar y avanzar en nuestro planeta. Ella es Carmele Llanos y con ella estamos dentro de tan solo unos minutos. Y atención, un detalle muy importante, muy importante. Mañana va a hacer un año del descubrimiento del coronavirus. Un año. Maldita efeméride. Aún tardó un mes y pico para que se produjera la primera víctima y varios meses más para que se extendiera a medio mundo con el consiguiente confinamiento y la pandemia y lo que todos ya sabemos. Pero mañana comenzó, mañana hará un año del comienzo del coronavirus, de su localización y su identificación en una persona. Mañana, martes, hará un año. Con Silvia Casasola en la codirección, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción. La Rosa de los Vientos, 1:07, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El hombre es el único primate al que le cabe el honor, entre comillas honor, de ser el que quiere y el que hace que la vida de los otros primates sea imposible. Es un primate que, a diferencia de otros primates, tiene una característica: es malo. Pero los hay hermosos, bonitos, fascinantes, interesantes. Son, por ejemplo, los orangutanes. Que conoce a la perfección nuestra siguiente invitada. Es, bueno, acaba de ganar el premio de la Fundación BBVA. Ella es Carmele Llano Sánchez, veterinaria, que lleva ya, bueno, casi 20 años allí en el mundo, en el otro lado del mundo, conservando a los orangutanes. Carmele, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas, hola, Carmele. Casi 20 años con los orangutanes, con los primates buenos, que son todos menos nosotros, ¿no? Sí, sí, los buenos, los primates buenos. Y los seres humanos son un poquito complicados. Fíjate, el ser humano tiene en los últimos años la característica de querer cosas para las que se utiliza aceite de palma. Eso no ha beneficiado nuestra vida ni nuestra salud, absolutamente nada, pero ha perjudicado el medio ambiente, el lugar de residencia de los orangutanes. Ese es el sitio en donde estás, en los bosques de Borneo, en los bosques en los cuales ellos necesitan que estén vivos, necesitan que haya palma para que tengan sus palmeras y para que tengan su hábitat. Y eso se está perdiendo, entre otras cosas, por culpa del aceite de palma, de los incendios y de muchas otras cosas, ¿no? Pues así es, estamos causando estragos en el hábitat del orangután, que además es el hábitat de muchas otras especies que solamente se pueden encontrar aquí, en Borneo. Tú te fuiste allí, a Asia, al otro lado del mundo, por unos meses, y vas a volver, pero de eso ya hace casi 20 años. Me parece que no vas a volver, ¿no? Bueno, nunca se sabe. Está claro que tengo pues mi pasión está en el trabajo que hago y creo que también tengo un poco de responsabilidad, bueno, un poco no, mucha responsabilidad con respecto a la organización y a los proyectos que hemos creado aquí. Y bueno, pues seguramente que nunca me llegaré a desvincular de estos proyectos, pero bueno, la vida da muchas vueltas. Carmele, tú en tu infancia comentas en diferentes entrevistas que conseguiste amar a los animales y se te despertó esta vocación en la granja de tu abuela. A ver, ¿qué es lo que hacías tú con los animales allí, cuidándolos, viendo lo que hacían? Me imagino que tendrás mil y una anécdota para que se te despertara tanta pasión y luego se les convirtiera en tu profesión soñada. Sí, son muchas experiencias. Pues desde, bueno, en un pueblito de Galicia donde nació mi madre, que pasábamos tiempo en los veranos y tenían vacas y pasábamos, bueno, las llevábamos al pasto, eran las vacas, pues las vacas de verdad, ¿no? No las vacas que hay ahora que están casi como máquinas, no son animales ya. pues les llevábamos al pasto y bueno, pues tengo muchos bonitos recuerdos de aquello y bueno, está rodeada de animales y también la fauna silvestre. Yo soy de la generación de Félix Rodríguez de la Fuente, de ver esos documentales que bueno, para aquella época pues eran totalmente, vamos, más allá, o sea, estaban por delante de donde estábamos nosotros cuando aquello, ¿no? En cuanto a la conservación, la protección del medio ambiente y aprendí mucho y creo que me despertó también un poco ese entusiasmo, ese interés por la fauna salvaje de la fauna ibérica, porque bueno, pues es así donde yo empecé a aprender acerca de los animales salvajes, pero luego pues bueno, se me despertó también el conocer otros animales en otras partes del mundo, como son los primates, ¿no? Vamos a conocer un poquito cómo es tu día a día, tu lucha para la conservación de estos animales, los orangutanes en concreto. ¿Cómo es el sitio en el que te encuentras? Porque cuando decimos que nos vamos a la selva, ese sitio, ese centro de conservación en el que estás ahora mismo, esta mitad de la selva, y prácticamente pasas el día a día ahí, todo el día ahí, conservando los orangutanes, que son, bueno, fantásticos. ¿Cómo es el día a día de Carmele? Pues mira, mi día a día no es tan idílico como se pensará mucha gente. Al final, para proteger la selva no es estar en la selva. Para proteger la selva se hace en reuniones con gente de gobierno, reuniones con gente de compañías, se hace detrás de un ordenador, se hace en, bueno, los trabajos que no son los más, los que uno piensa ir, estar en el bosque viendo orangutanes todo el día. Al final, bueno, pues el trabajo de protección de los bosques va mucho más allá y requiere mucho esfuerzo. En mi día a día es que no hay un día a día, cada día es un mundo y hay muchas sorpresas y eso. Lo mismo un día estás con un agente de gobierno, de un alto cargo del gobierno, y al día siguiente te sientas ahí con unos abuelillos de un poblado pues a hacer una charla. Entonces, bueno, pues hay que ser flexible y adaptarse a todo. Para que exista esa lucha por la conservación de la naturaleza tiene que existir gente como tú, gente que conoce a la perfección, en este caso los orangutanes. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo son los orangutanes? Además de buenos, pero ¿cómo es el día a día con ellos? Porque te conocen y te reconocen y te honran todos los días, ¿no? Pues, en el centro llevamos a cabo la recuperación. Recuperación significa volverlos a hacer salvajes. Muchos de estos orangutanes se les ha arrebatado de su hábitat, de sus madres, para acabar en una jaula o atados a una cadena. Entonces, el proceso que hacemos en el centro es de hacerlos salvajes de nuevo. Entonces, eso trata, bueno, pues de reducir al máximo el contacto con los humanos, ¿no? Eso es la principal amenaza del orangután es el humano. Entonces, cuanto antes aprendan que no deben de confiar del humano, pues mejor, ¿no? El trato que hacemos más cercano del orangután, de los orangutanes que tenemos en el centro, es pues cuestiones médicas. Pues al final en el centro tenemos muchas orangutanes jóvenes, bebés, que bueno, pues son muy vulnerables a enfermedades y que además, bueno, pues vienen con sistemas inmunes muy poco desarrollados y bueno, pues se ponen enfermos muchas veces y hay que hacerles muchos cuidados intensivos, a veces estar ahí 24 horas con ellos, pues si les tienes que poner un gotero o tienes que hacerle otro tipo de cuidados. Y bueno, pues está claro que ahí es cuando haces un vínculo con ellos, ¿no? Sobre todo pues eso, cuando están enfermitos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues es muy especial porque son animales que entienden todo sin la capacidad de lenguaje, que es lo único que les separa del humano, pues su capacidad de entender el entorno, de entenderte a ti, de conocerte sin tener que hablar, ¿no? De saber quién eres tú, de recordarte, porque claro que te recuerdan, no se olvidan, tienen mucha memoria, para bien y para mal, porque también pueden ser rencorosos, y si si haces algo malo a un orangután, son muy gentiles, son muy agradables, son, no son agresivos, pero si se la haces, se la van a guardar y cuando menos te lo esperas, te van a venir. Uh-huh. Y bueno, pues al final son animales salvajes, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen el instinto salvaje, que bueno, que no son animales para de compañía, ni son animales para vivir entre humanos, son animales que donde mejor están, donde más bonito se ven, es cuando están en la copa de los árboles moviéndose entre la selva, ¿no? La verdad es que si ellos estuvieran en su hábitat salvaje, estuvieran tranquilos, con posibilidades de comida, pues estarían tan felices, pero hay muchos enemigos. Tú denuncias y eres activista, que tanto la gente que incendia su hábitat, en el que se quedan sin dónde estar y sin comida, y también los cazadores furtivos, y ahí es donde incido. Has comentado que son recoronsos, que tienen pues ese sentimiento, ¿no?, ese recordatorio, y además es que muchos que son directamente secuestrados o mutilados, incluso pues se los llevan a burdeles. A mí me gustaría que comentaras un caso que tú has vivido. Hay un caso terrible, que es el de, no sé si lo pronuncio bien, que es el de Puni, que la tenían en un burdel directamente, y ahora quiero que tú nos des más detalles, o de tus primeros casos que comentabas antes, que estaban cogidos con una cadena, que no sé si se llamaba Jojo, que también lo viviste y lo has estado, pues eso, en ese trayecto hasta que se consiguen liberar de ese miedo que tienen a los humanos. Cuéntanos un caso de esos terribles que tú has estado viviendo y cómo se ha conseguido recuperar ese orangután. Muchos casos, hombre, a ver, Jojo, bueno, Jojo, su nombre es Jojo, aunque se escribe con J, pues bueno, pues fue el primer rescate que hicimos del centro que tenemos ahora, de la organización que montamos mi esposo y yo, y fue un orangután que nos encontramos que, bueno, estaba encadenado, tenía una cadena en el tobillo y era una cadena muy corta, pues unos 30 centímetros, vivía entre tres palos, o sea, estaba atado a tres palos, no tenía ni techo, ni mucha basura, mucha porquería alrededor. Y bueno, ya era mayor, ya tendría 10 años, así se había pasado toda la vida encadenado y bueno, pues ese fue el primer orangután que rescatamos y lo llevamos al centro. Y bueno, pues que ahora está en el centro, bueno, que no se parece en nada al orangután que rescatamos hace, bueno, ya 10 años, hace más de 10 años. Y bueno, pues el trauma psicológico es lo más difícil de curar, ¿no? Porque como veterinarios, pues podemos curar las heridas físicas, pero las heridas psicológicas o los traumas psicológicos es una cosa que no podemos... no podemos tratar. Yo me acuerdo mucho de una de las orangutanas que también rescatamos, que era una cría todavía, y a la madre, pues bueno, pues la mataron brutalmente enfrente de sus ojos, ¿no? Y bueno, pues para un orangután que tienen tanta capacidad de conocer su medio y de entender las cosas, pues bueno, pues ven a sus madres, pues eso, que maten a sus madres delante de ellos. Y esta orangutana Penny la trajimos al centro, era, pues tendría igual 3 o 4 años nada más, y es que no era capaz ni de comer, ¿no? De la depresión, ¿no? De la depresión tan profunda que tenía. Y bueno, pues llevó años en recuperarla, pero bueno, Penny es una de las orangutanes que acaba de tener una cría en la selva, la liberamos hace 3, 4 años, la liberamos. Y en diciembre del año pasado, creo que fue, en octubre, noviembre, diciembre, bueno, a finales del año pasado, tuvo una cría y ahora, bueno, pues es madre de una cría ella, ¿no? Y bueno, pues esas son un poco las historias que hemos visto pasar de, bueno, pues de antes del rescate a después de toda la recuperación, y es que pueden pasar muchos años, claro. Pero bueno, llegar a ver a esos orangutanes que luego pueden reproducirse en la naturaleza y que pueden volver a ser orangutanes otra vez, es muy especial. Nos parece fascinante lo que hacéis, la labor para beneficiar la vida de los orangutanes y de los seres humanos del planeta Tierra, pero esos en bosques en donde están ellos sufren incendios, sufren muchas cosas, se están perdiendo, pero por casualidad o alguien quiere que sea así. Pues al final, si hay que apuntar a alguien, hay que apuntar a nosotros mismos, a nosotros los que vivimos en los países cómodos en los países donde consumimos tanto sin ningún tipo de prohibición, sin ningún tipo de control, donde consumimos tanto y tanto y tanto. Y bueno, pues al final, si miramos, por ejemplo, los productos que tienen aceite de palma, ¿no?, que es una de las razones, uno de los mayores motivos por los que se está deforestando la selva en Indonesia. Este aceite de palma se usa en comidas basuras, ¿no? O sea, desde patatas fritas, que helados y historias así, ¿no? O sea, al final nos estamos acostumbrando a una dieta que no es la dieta que teníamos cuando nosotros éramos pequeños, cuando nuestras madres cocinaban, ¿no? Y es esa dieta, ese consumismo el que nos está llevando a producir estos daños en las selvas, con las selvas de Indonesia y por todo el mundo, ¿no? O sea, que en realidad creo que es importante que nos demos cuenta de que nuestra forma de vida, nuestra forma de vida tan cómoda en el primer mundo, pues tiene un impacto muy fuerte, un impacto ambiental muy grande en sitios muy lejanos, que no pensamos que, bueno, Indonesia está a 11.000 kilómetros de España, ¿no? Pero pues al final es un poco, tenemos que darnos cuenta de que si queremos salvar el mundo, tiene que empezar también por nosotros. ¿Hay tráfico con los orangutanes? ¿Se compran, se venden, se utilizan para hacer algún tipo de cosas, pues yo qué sé, para sacar dinero, como para utilizarles para que se peleen, o usándoles incluso en burdeles y cosas así? La mayoría de lo que vemos aquí y el principal problema es la deforestación. La deforestación, la pérdida de su hábitat, lleva a los orangutanes a que sean, bueno, pues la caza furtiva sea más fácil. Pero la mayor parte de los orangutanes que rescatamos aquí son orangutanes que realmente, pues, han sufrido la mayor parte de las veces conflicto con humanos. El conflicto con humanos viene, pues, porque al final, si el orangután no tiene suficiente alimento, no tiene suficiente hábitat, pues van a intentar buscar alimento en cultivos, en zonas de cultivo donde la gente, pues, pierde, es una pérdida económica para ellos. Y eso les lleva muchas veces a sacar la escopeta y pegar cuatro tiros al orangután. Cuando tienen crías, cuando es una madre orangután que tiene crías, pues las crías muchas veces se venden en el tráfico ilegal de animales, pues para tenerlos de compañía o, bueno, como decía antes, atarlos a una cadena, meterles en una jaula. Pero bueno, no es el principal problema, es más bien un subproducto, ¿no? La venta de ese bebé, esa cría de orangután. El problema en sí es sigue siendo y seguirá siendo la pérdida de su hábitat. Para que nuestra alimentación, nuestra dieta sea una basura, tenemos que hacer una basura en la vida de los que viven en ese lugar del que sale el aceite de palma en concreto. Este mundo es extraño, el ser humano es muy extraño, y gracias a trabajos como el tuyo y gracias al trabajo de la gente se está logrando por lo menos concienciar, porque lo importante es hacer, pero también concienciar, que sepamos la realidad de lo que ocurre. Es importantísima esa labor en la gente. Contar las cosas para que se conozcan y se sepan, no solo contra que ocurran, evidentemente, sino que también para que eso pase se tienen que saber, y gracias a la labor de vosotros. Sois conscientes de que nos dais una lección cada vez que habláis, ¿no? Pues no soy consciente, pero me alegra saberlo. Pero es verdad, ¿eh? Porque me alegra además, porque está clarísimo que sí, que al final lo que podemos hacer con nosotros, una persona solo no puede tener un impacto muy grande, pero cuando somos muchos, el impacto cada vez se hace más grande y se hace mayor. Y bueno, pues esta labor de divulgación es importante para que, pues eso, sí, nos unamos más en hacer algo por el planeta, por los animales que tenemos tan bellos, por los lugares, los bosques que tenemos tan maravillosos. Además de esta labor de divulgación, ¿hay alguna forma de que os podamos ayudar desde aquí, desde otra manera? Porque creo que, según estáis denunciando, si siguen así las cosas, en 2023 se podrían extinguir. No creo que... No vamos a perder los orangutanes en un tiempo corto. O sea, no, los orangutanes, las poblaciones de orangutanes todavía que quedan van a seguir por muchos años. El problema es más bien que las poblaciones se fragmentan y al final pues no tienen conexiones unas con las otras y eso al final acarrea otros problemas. Pero bueno, yo creo que al final, bueno, el mensaje importante es eso, pues lo que hemos dicho antes, que al final también sepamos que somos parte del problema y parte de la solución, que tenemos la tendencia a ser muy negativos y bueno, el mundo va mal y el cambio climático y tal, pero que no nos damos cuenta que todavía queda mucho por perder, que hay muchos bosques maravillosos con orangutanes, con muchas otras especies que todavía están en nuestra mano todavía, ¿no? En nuestra generación todavía está en nuestra mano poder hacer algo para frenarlo. Igual la siguiente generación ya no van a tener esa suerte, ya no van a ser capaces, ya no va a estar en su mano, está en la nuestra. Entonces es el tiempo que tenemos contado, o sea que estamos en la cuenta atrás para llegar al momento en que igual ya no se pueda, igual ya será muy tarde. Pues bueno, pues aparte de la divulgación y bueno, pues de conocer, de saber y de ser más respetuosos con el medio ambiente y con el consumo, ¿no? Un consumo responsable, ser responsables en el consumo. Yo creo que esas cosas son muy simples y las puede hacer cualquiera desde cualquier lugar del mundo. Yo creo que mi mensaje es empezar por ahí. Carmele Llano Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros, pero sobre todo, de parte de todos, muchas gracias por lo que hacéis y por lo que hacéis. Creo que es muy importante vuestra labor y muy importante que se conozca. Un abrazo. Muchas gracias. Un beso. Qué historia tan fascinante, tan hermosa y tan bonita nos ha contado Carmele desde Asia, desde Indonesia. Y nos cuenta uno de nuestros oyentes con almohadilla Rosa Vientos, Manuel Ortega, nos dice lo siguiente: todos los seres humanos luchan por la supervivencia sin romper la cadena, todos menos el ser humano que lucha para alimentar su ego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero que va a comenzar ahora mismo. Vamos a hablar de que no vemos todo lo que existe, se ha descubierto científicamente. También vamos a hablar de chamanes que hacen magia para que llueva en el mundo. Y vamos a conocer también la existencia de extraños túneles en el Muro de las Lamentaciones. Y vamos a conocer también quiénes eran los seres que dominaban el mundo antes de los dinosaurios. Tertulia Zona Cero con Manuel Carvellal. Manuel Gallego, ¿qué tal? Cae 297, dígame. ¿Qué tal? Muy bien. Hombre, me ha vuelto a hacer un poco polvo volver a escuchar la historia de Pony, pero todo lo demás me ha parecido fascinante. Josep Guijarro, catalán, ¿qué tal, Josep? Muy buenas noches, muy bien, encantado como siempre de estar aquí con vosotros, sí, pero estoy rayado con este tema así un poco nacionalista o regionalista que no, nos está dando, es gallego, que, catalán. Es que ahora lo voy a explicar. Ah. Juan José Cezoro, castellano manchego, ¿qué pasa? Es que está repasando las provincias que tiene un control dentro de nada. Castellano manchego, tenía que ser castellano manchego, ¿no? Bueno, yo soy madrileño, pero bueno. No, hombre, sí, vivo en Castilla-La Mancha ahora, vives, sí, soy de adopción, sí, de adopción. Mira, Josep es catalán, Manuel Carvellal es, por supuesto, gallego, como todos, todos son gallegos, antes o después, todos han nacido allí, o todos tienen alguien de allí. O no. ¿Cómo que no? El que se encontró a Armstrong en la luna lo era. por eso, que puede ser o no, es muy gallego eso. Si os fijáis con atención en el vídeo de Benítez, de Mirlo Rojo, el astronauta que sale lleva una gaita, o sea, claro, que eso es una evidencia. Claro. Y Juanjo lo que es un lindo gatito, como todos sabemos. Exacto. Juanjo Sánchez Oro, hablando de lindos gatitos, los que van a crecer si estos chamanes hacen algo gracias a su intento mágico de conseguir la lluvia. Bueno, acaban de aprobar ahora mismo, se ha concedido una subvención que anualmente hace la Asociación Parapsicológica. Y bueno, es una investigación que a mí por lo menos desde luego me llama muchísimo la atención, porque no sé si hay algún trabajo que sea de esta índole. Yo he estado mirando un poco así por encima y no he encontrado ninguna investigación similar. Se ha concedido, como digo, esta dotación económica a dos profesores universitarios, a David Luke de la Universidad de Greenwich en Londres, en el Reino Unido, y luego también al doctor Danny Caputi de la Universidad de California. Y lo que ellos han presentado para que les den esta subvención la Asociación Parapsicológica es un estudio piloto para que puedan investigar la supuesta capacidad que tienen los indios mexicanos de los huicholes, estos chamanes, de manipular los sistemas meteorológicos locales. Es decir, la famosa danza de la lluvia que aparece mucho en las películas, ¿no? Esa supuesta invocación que se supone que hacen los indios. Bueno, pues algo parecido, a través de estos ritos chamánicos, pues se supone que ellos son capaces de hacer ese tipo de manipulación meteorológica, y ahora se va a estudiar para ver si efectivamente, bueno, pues cumplen las expectativas. El diseño experimental que han planteado estos dos profesores, y como digo, han recibido esta subvención, es que lo que se va a hacer es controlar un espacio seco que está elegido dentro de un periodo de tiempo establecido, y a partir de ahí los investigadores, estos dos profesores universitarios con su equipo, van a tratar de calcular qué probabilidad hay de que llueva en ese lugar. A partir de una serie de modelos de previsión que hay, cruzándolo con los datos disponibles del radar de vigilancia meteorológica. Eso es lo que, digamos, corresponde al equipo de investigación. Y luego lo que se le va a pedir a los chamanes es, por supuesto, que hagan su ritual de la lluvia. Pero y van a ver bien, ¿no?, si son capaces de provocar lluvia. Aquí antiguamente ya sabes que lo que hacían era sacar a la Virgen y todos en procesión, y pedían las lluvias correspondientes cuando había problemas. Bueno, aquí había un oficio tradicional, que eran los ensalmadores, los conjuradores, que lo que hacían era o pedir lluvias o sobre todo evitar que cayeran tormentas o que cayeran tempestades o el granizo, y ese era un oficio que estaba muy extendido, y además se encuentran, yo recuerdo que incluso... ¿Cómo se llaman? ¿Ensalmadores? Bueno, sí, ensalmadores, conjuradores, sí, ellos hacían diferentes conjuros o diferentes salmos, y lo que hacían era, se dedicaban para eso, para evitar sobre todo los daños de las cosechas, de todo tipo, desde repeler la langosta hasta, como digo, el granizo, el pedrisco, todo ese tipo de cosas. Y eran oficios muy populares, ¿no? Al margen de lo que lo pudieran hacer determinados sacerdotes, que también, bueno, pues ya sabéis que, igual que lo que tú dices, sacan el santo en procesión, pero había, digamos, laicos que se dedicaban a ir itinerantes por diferentes lugares, o bien eran los curanderos o los ensalmadores o los conjuradores de la zona, y a la gente acudía a ellos para que actuara sobre determinados campos, ¿no? Pero ese tipo de magia, bueno, los sacerdotes lo eran porque, en cierto modo, era magia lo que hacían, y antiguamente eran muy importantes. Pero esos rituales mágicos, o como le queramos llamar, según el contexto, de una forma u otra, según el país y según la cultura, pero esos rituales siguen existiendo a día de hoy. Que la lluvia, que haya lluvia, pero que no sea mortífera esa lluvia. Efectivamente, que no sea con granizo, que no sea en forma de tormenta, que riegue, pero no bañe. Sí, pues se buscan estos especialistas, digamos, bien sean, como digo, la versión esta chamánica que estamos comentando de los indios huicholes, o bien aquí en la versión occidental. Claro, la lluvia puede ser un factor maravilloso, ¿no?, un beneficio para los campos, o puede ser un peligro, y actuaban en los dos sentidos, o para propiciar la lluvia moderada, una lluvia adecuada para los campos, o bien para prevenir, como digo, que fueran catastrófica. El añadido que tienen, por ejemplo, en el caso de los indios huicholes, que aquí no se daba, es que esta es una etnia que ahora mismo está ahí en México, y que es de las que quizás mantenga las tradiciones prehispánicas más puras. No se ha visto demasiado, vamos a decir así, entre comillas, contaminada, ¿no?, por la religión católica, Y ellos son precisamente los que tienen una larga tradición, que son muy conocida, es muy conocida, que es cómo estos especialistas chamánicos, para poder adquirir como este conocimiento superior, para poder actuar mágicamente sobre el entorno, lo que hacen es que rinden culto al peyote. Uh-huh. Y a partir del peyote, a partir de este cactus sagrado, de la ingestión de este cactus sagrado, es como obtienen un estado alterado de conciencia que a su vez les permite, como una especie de conocimiento profundo de la realidad, y interactuar con esos, con esas entidades invisibles, porque el propio peyote para ellos es una divinidad. Y la forma que tienen de obtener el peyote y al mismo tiempo de convertirse ellos en chamanes es haciendo una larguísima procesión para ir a la caza, como ellos lo denominan, del peyote, durante días en ayuno, una vez al año, que es cuando hacen esta colecta del peyote, y a partir de luego de su ingesta, poco a poco van adquiriendo esos conocimientos superiores y van adquiriendo esa condición de chamanes, ¿no? O sea que es un ritual muy complicado de un grupo que además ahora mismo también está hasta cierto punto en cierto peligro de extinción, de que toda esta memoria tradicional se vaya perdiendo, porque claro, el empuje de la vida moderna pues es brutal. Y bueno, es muy interesante que desde el punto de vista de la paraantropología pues se trate de ver si realmente esa supuesta capacidad de la que llevan haciendo alarde pues cientos de años realmente se confirma de una forma empírica, ¿no? Entonces a mí ya digo que es un estudio que yo no he encontrado ningún precedente de analizar en los chamanes su capacidad para provocar lluvia. Esa noticia, esos chamanes que con su magia intentan provocar la lluvia, que nos ha contado Juanjo Sánchez Oro. Vamos a seguir hablando de algo no tradicional, sino del pasado, pero con el futuro, es decir, con la palabra más importante de los tiempos actuales y seguramente de los que están por venir, del futuro. La palabra es algoritmo, pero la palabra antigua y lo tradicional es idioma. ¿Qué relación tienen ambas cosas, Manuel? Pues tienen mucha relación y más que van a tener. Déjame solo apuntar a Juanjo. Sí. Que estos investigadores deberían saber que es mucho más eficiente la muñeira gallega para invocar la lluvia que las danzas de los huicholes. Así que tendrían que pasarse por Galicia para hacer la investigación. Y otros investigadores, en este caso del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT, el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, acaban de publicar una investigación que probablemente nos va a dar mucho juego en el futuro, porque han diseñado un algoritmo que permite descifrar todos los idiomas antiguos, a excepción de las lenguas muertas. Y esto lo han hecho después de haber publicado ya hace aproximadamente un año otra investigación identificando dos lenguas antiguas, dos lenguas muertas, el ugarítico y el lineal B, que es un sistema de escritura usado para escribir el griego micénico, tras muchos años de investigación. En este caso, lo que ha hecho la profesora Regina Barzilai es un programa, digamos, informático, un algoritmo de ordenador basándose en la conclusión de que todos los idiomas principales evolucionan con el tiempo, pero se conoce cómo funciona esa evolución. Es algo que está bastante estudiado por los lingüistas. Con el paso de los años hay palabras que van variando, en las que una palabra con una letra P en el idioma principal pues se puede convertir en una B, por ejemplo, y este algoritmo aprende a incrustar los sonidos del lenguaje en una especie de interfaz, en un espacio multidimensional, donde las diferencias en la pronunciación se reflejan en la distancia entre los vectores de ese algoritmo, en el diseño, en ese diseño informático. Y eso les permite capturar patrones pertinentes de cambio de lenguaje y expresarlos en código máquina, digamos, en bits de ordenador. El modelo resultante puede segmentar palabras de un idioma antiguo y asignarlas a sus contrapartes en el idioma relacionado. Y esto es muy interesante porque hay grandes polémicas en el mundo de los lingüistas a fecha de hoy que no se ponen de acuerdo, por ejemplo, y es algo que nos afecta muy directamente, con el tema del íbero. No hay una gran polémica en el mundo de los lingüistas en si el íbero realmente es un idioma que viene del euskera, si está relacionado con el vasco o con otros candidatos europeos, como las familias romance, la germánica, la turca, la urálica. Y aunque hay grandes defensores de esa idea, pues también hay grandes detractores. Así que esta nueva herramienta, que sería lingüística 2.0, que se pone en marcha a partir de ahora, pues igual nos ayuda a entender un poco mejor de dónde venimos y quizá a dónde vamos en el futuro. Lo sabremos seguramente de dónde vinimos, a dónde vamos y el algoritmo del idioma que hablamos. Esa información, ese detalle, ese descubrimiento que nos ha contado Manuel Carvellal. Giuseppe Guijarro, también un descubrimiento, además ahora, de un objeto que no encaja con su tiempo. ¿Qué es esto? ¿Otro part? Podría decirse así. Hoy, lo sabéis todos, el aluminio es un metal que es de uso corriente. Al menos mis persianas están hechas del mismo, ¿no? Pero no siempre ha sido así. En 1855, por ejemplo, tres barras de aluminio fueron expuestas durante la Exposición Universal junto a las joyas de la corona, de Francia. Imaginaos aquello si debía de ser importante. O se dice que hasta el mismísimo emperador Napoleón III había pedido una vajilla de aluminio para agasajar a sus invitados. En la antigüedad clásica, el aluminio era empleado en tintorería, en medicina, pero era bajo la forma de una sal doble, conocida como alumbre, que aún hoy día sigue utilizándose. Es decir, que no es hasta el siglo XIX, con el desarrollo de la física y de la química, que se identifica el elemento como aluminium, a propuesta de un británico, Sir Humphrey Davies, en 1809. Es decir, hace exactamente 210 años. Por eso, el hallazgo en la ciudad rumana de Aiud, muy próxima a las orillas del río Mures, concretamente en 1973, es cuanto menos inquietante. Y es que durante unas obras de construcción se halló un objeto manufacturado en aluminio que reposaba junto a los huesos de un mamífero extinto hacía la friolera de entre 10 y 80 mil años. La horquilla era importante. Fue llevado el objeto al laboratorio de Lausanne, en Suiza, y los científicos concluyeron que contenía alrededor de 90% de aluminio, pero que tenía una antigüedad de 250.000 años. Hemos dicho que era del siglo XIX, ¿no?, el aluminio como tal. Bueno, como Rumanía entonces estaba bajo un régimen comunista en la década de los 70, la noticia no se ha publicado con detalle, pero han habido varios medios que han intentado acercarse al mismo y ver qué puede haber de realidad en esta historia, ¿no? El objeto mide unos 20 centímetros de largo por 12 y medio de ancho y 7 centímetros de grosor. Y los expertos que investigaron su estructura quedaron perplejos por las concavidades, ¿no?, que tenía el metal, lo que les condujo a pensar que era o que formaba parte de algún sistema mecánico que hoy por hoy era desconocido. Claro, aquí viene la polémica, porque hay un ufólogo de la Asociación de Ufólogos de Rumanía, que se llama George Coal, que cree que esto es una evidencia de que los extraterrestres estuvieron aquí en la antigüedad, ya que el objeto no está, el objeto ni el material, ¿no?, disponible en la Tierra hace 250.000 años. No había nadie que pudiera manufacturar, ya no en aluminio, ni siquiera en madera. Bueno, en madera tal vez sí, ¿no? Pero no había nadie que pudiera manufacturar el aluminio, una pieza de esas características. Y encima, al lado de un animal que caminaba por Transilvania. Y en el lado contrario, y esto es interesante para reflexionar también, está el historiador rumano Mihail Wittenberger, que, muy alejado de cualquier especulación relacionada con los ovnis, afirmó que la pieza de metal era en realidad parte de un avión de la Segunda Guerra Mundial que, ojo, por casualidad, vino a caer junto a los huesos del animal prehistóricos. Claro, una sola pieza de 10 centímetros de profundidad, o sea, no 10 centímetros, que estaba a 10 metros de profundidad del suelo. Ostras, es llamativo, salvo que hubiera caído una bomba, allí es muy complicado que hubiera podido sumergerse, ¿no?, en el objeto en cuestión durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que, como bien decías, Bruno, coloca esto entre los OPARs más llamativos conocidos hasta ahora. Y es que, como decía, a pesar de su larga historia en nuestro planeta, el metal de aluminio no fue descubierto hasta el siglo XIX porque la razón de todo esto es que este elemento nunca se da en su forma metálica en estado natural, sino que siempre está combinado con oxígeno, con elementos como rocas, arcilla, terreno y vegetación, lo que hace que sea necesaria la química para depurarlo. Por cierto, si alguien quiere ir a verlo, se exhibe en el Museo de Historia de Cluj-Napoca, en Transilvania, que es una ciudad además preciosa, y está etiquetado como origen aún desconocido. La tesis, digamos, para explicar ese hecho, como nos contabas, es que se trata de algún tipo de contaminación temporal, es decir, en un sitio en donde hay restos muy antiguos, se haya mezclado un resto más moderno y eso haya equivocado un poco a los investigadores. Sí, si tú recuerdas, Bruno, esa tesis de la contaminación aparece en algunos OPARs. Claro, pero por ejemplo, es la única, en el famoso anillo de la dinastía Ming, que bueno, pone Made in Suiza, ¿no? Con lo cual está claro que no es una manufactura. Sí. Pero el caso de Antiquitera es muy similar. Si os acordáis, cuando salió a la luz todo el asunto del mecanismo de Antiquitera, que hoy está reconocido pues como una máquina del siglo I y demás, siempre se había dicho, los arqueólogos habían defendido que había sido puro azar, que aquello era un mecanismo mucho más tardío que cayó por azar encima de un pecio del siglo I. Bueno, pues estamos frente a una situación similar, pero con una antigüedad brutal, 250.000 años. Y a mí me gustaría, ahora voy a colgar alguna imagen para que los oyentes se hagan a la idea. Está claro que esto, vamos, no es un capricho de la naturaleza, es una pieza manufacturada. ¿De la Segunda Guerra Mundial? Bueno, si es de un avión, desde luego no lleva la referencia o el número de serie del caza en cuestión. Y si es de un ovni, tampoco dice si es de Zeta Reticulino o de cualquier otra galaxia, ¿no? Vamos a retuitear esa imagen con almohadilla rosa, vientos, esa imagen de esa noticia, de ese OPART que nos ha comentado Giuseppe Guijarro. Juan José Chazaro, tú eres de los que piensas y de los que defienden que detrás de los OPART hay cosas muy interesantes a nivel arqueológico, pero que seguramente este tipo de objetos tienen alguna explicación. No que sean falsos en sí, sino que la interpretación puede ser errónea. Sí, hombre, yo te digo un poco por experiencia, por el libro que hice con Crisova hace unos años, que el problema que hay con la mayoría de los OPAR, sobre todo con los que más suelen aparecer así un poco en las listas, ¿no?, en los rankings de OPAR, es que nos encontramos con muy poca información, con todo como muy oscuro, como que se publica en una revista de manera remota. Lo bueno de este caso es que, por lo que cuenta Josep, no está a la vista de todos, está en un museo. Bueno, si es así, es más fácil poder hacer análisis, ¿sabes? Entonces, yo siempre me gusta ir y me gusta diferenciar los OPAR, digamos, de uno en uno. No me gusta que porque algunos sean falsos, ya pensar que todos los demás son falsos. Nosotros nos encontramos de todo. Con el que nos quedamos con mayor duda, porque no pudimos acceder a una fuente que estuviera en otro idioma que no fuera el ruso, y además habían hecho muy pocos estudios, son con las famosas espirales que son de diferentes aleaciones de los Urales, que también aparecen en un contexto geológico como muy antiguo, de varios, creo recordar, de varios miles de años, y son unas espirales también que parece que están hechas en unas aleaciones muy modernas, que por supuesto no se corresponden con la antigüedad geológica que tienen, y ahí también había diferentes posibilidades de que apuntaban algunos investigadores, pero era pura especulación, que también se pudiera tratar de restos de algún tipo de tecnología utilizada por la Unión Soviética, porque en las inmediaciones había una base militar soviética. y que podría ser, pues a lo mejor también, de algún prototipo, de algún material que se habría desprendido de alguno de las naves o de los vehículos o de los dispositivos tecnológicos que se utilizaran allí, ¿no? Yo no sé si este es el caso, pero desde luego nos hemos encontrado muchísimos objetos que parecían también muy avanzados a su tiempo y lo que estaban eran mal contextualizados. Entonces, aquí me gusta ser muy prudente para analizar las cosas y más sobre todo cuando es un caso como este que es como muy abrumador, ¿no? Lo que parece que está un poco revelando este hallazgo. Déjame añadir en todo caso que siempre, y es algo que es innato, ¿verdad?, al sensacionalismo periodístico, se intenta establecer los dos polos más opuestos, ¿no? Desde el ovni, ¿no? El trocito de ovni, como si a los ovnis se les fueran despegando o cayendo las piezas, pues eso, una contaminación actual de la Segunda Guerra Mundial. Pero podría demostrar otra cosa, como muchos otros OPARs, ¿no? Reconocer que en un pasado remoto, no digo yo hace 250.000 años, esa es la cosa que chirría, ¿no? Pudo haber una civilización de la que desconocemos muchas cosas y que pueden estar aflorando objetos tecnológicos de esa civilización desconocida. Es algo que a menudo queda obviado o apagado por las otras dos teorías, ¿no? Pero que tiene para mí más empaque y algo más racional que a los extraterrestres se les vayan cayendo las preciadas juntas de la trócola allá por donde van, ¿no? La verdad es que los OPART han dado mucho tema de conversación, de discusión esta última década, las dos o tres últimas décadas, y los descubrimientos son impresionantes como este. Como esta información también es muy llamativa, tiene que ver con el COVID, con el COVID-19, con el coronavirus, con hospital y con un supuesto fantasma, Silvia. Sí, a lo largo de esta pandemia y con el confinamiento habíamos hablado en determinados momentos que la gente pues a veces escucha ruidos o que nota presencias, pero no nos habíamos topado con este caso donde supuestamente un paciente que está quejado de COVID va al hospital y resulta ser un fantasma. A ver, todo esto viene a colación de que un médico llamado Julio Picón, este hombre trabaja en diferentes hospitales, entre ellos él es argentino, trabaja en el hospital que es del Chacón, es el hospital Eva Perón de Barreanqueras, y bueno, pues él está pasando su guardia correspondiente. Y nada, llega a su turno un señor que es un señor mayor, él lo identifica como que tiene rasgos así como de mendigo, con fiebre, con dificultad respiratoria, con tos. Estamos diciendo, son fechas en julio, en Argentina sabemos que para nosotros es verano julio, pero para ellos es invierno. Y entonces, pues bueno, pues con el frío tal, todo hace aparentar que este hombre puede llegar a tener COVID. La enfermera recepciona quién es este señor y le da paso al médico. El médico le ausculta, le pregunta, no tiene nada claro en la situación que está este señor y pide una placa de tórax. Entonces la técnica radiológica le mete en el cuartito correspondiente, ella se protege, hace la placa de tórax y ahí ya la técnica nota algo raro. Dice que al entrar a revelar al cuarto oscuro que siente frío, miedo, que notó como que respiraba alguien en la nuca, un poquito esa sensación de que hay alguien, ¿no? Y tú no estás viendo a nadie. El caso es que enseguida sale rápidamente porque no le gusta nada estar ahí sola, va a contactar con el paciente y el paciente no está. Y está todo cerrado, está la puerta cerrada, no podía haber salido, empiezan a buscarle y el paciente ha desaparecido. Se quedan todos alucinados y bueno, pues piensan, pues yo qué sé, casi un despiste tal. Pero claro, como se han quedado tan perplejos, lo importante viene ahora. Y es que ellos recepcionan que todo esto ocurrió de madrugada a las 3:15 y cuando por la mañana llega la persona de seguridad que puede coger y mirar qué es lo que ha podido pasar, dice, ¿por qué no revisamos las cámaras del hospital? Vamos a ver. ¿Quién es este señor? ¿Por dónde se ha escabullido? ¿Por dónde se ha escapado? Y cuando revisan las cámaras, según dice este doctor, se le ve a la enfermera recepcionando a supuestamente a alguien, pero esa persona no aparece. Luego se le ve al médico que está hablando con el paciente, pero al paciente no se le ve, pero sí se le ve, o sea, a él hablando. Como invisible, ¿no? Correcto. Y se la ve igual a la técnico que abre la puerta, como que entra una persona, pero no hay nadie. Con lo cual, ellos directamente lo que confirman es que es un paciente, señor mayor, con todos los antecedentes y los síntomas de tener COVID, pero que realmente pues era un fantasma, porque allí, en las cámaras, no había absolutamente nada. ¿Y, o sea, ¿y la radiografía? La radiografía, pues tampoco. Se quedó totalmente sin ningún dato. ¿Velao? O sea, sí. Bueno, llamativo el hecho, pero no es la primera vez que ocurre. Las personas parecen ver algo que son diferentes personas a las que lo ven. Es decir, si fuera una sola persona puede ser, puede tener algún tipo de explicación, pero aquí al supuesto fantasma, a la supuesta persona, le ven muchas personas en diferentes circunstancias, pero ese ser no puede ser captado por las cámaras. Y que algo sea invisible a las cámaras es algo, bueno, que ocurre o puede ocurrir. Hay casos que lo extraño es invisible, Josep. Bueno, es invisible. Yo, claro, en este caso estoy muy alucinado. Porque, o sea, si yo me encuentro esto en un medio de comunicación, digo, esto se la han colado y es una fake news o es un viral o cualquier historia, ¿no? Pero es que el señor existe, el Julio Picón, claro. Este, estoy ahora mismo leyendo su hilo en internet y no difiere en nada de lo que acaba de decir Silvia. Y estamos hablando de personas sensatas, de personas que trabajan en un hospital. Bueno, trabajan varios, ¿eh? Según claro, esto, claro. El trabaja en el Villa Prosperidad, en el Guardia de los Hospitales Perrando, en el Eva Perón, que es donde pasó esto. O sea, que imagínate. Claro, entonces, una de dos, o todos estaban borrachos o drogados aquella noche, o allí hay un elemento llamativo, ¿no? Extraño, misterioso. No lo sé, yo me quiero guardar mucho porque tiene toda la pintaca de ser una fake, un viral. Vamos a comentar después de la actualidad de las dos, pero damos, Manuel, un titular muy rápido que tiene mucho que ver con esta noticia que acabamos de comentar. Un titular muy rápido sobre un descubrimiento científico que puede explicar algo de esta noticia, de esta información. Y es que según este descubrimiento, Manuel, en un minuto y luego seguimos, vamos a cebar de cara al futuro, porque este descubrimiento es que nos dice, nos transmite la idea de que no vemos todo lo que existe. No vemos casi nada de lo que existe. Es un artículo súper interesante que ha publicado en el suplemento de ciencia del País Pablo Pérez González, que es investigador del Centro de Astrobiología, que depende del CSIC, y Patricia Sánchez Plath, que es profesora titular de la Complutense. Los dos están dedicados a la astrofísica, y aunque va por ahí, arranca de conceptos astrofísicos, nos implica, tiene muchas más implicaciones, incluso con el mundo del misterio. De todas formas, estas experiencias, como la que acabamos de escuchar, protagonizadas por profesionales de la medicina, están muy documentadas. Yo remito a quien esté interesado al último libro del doctor Parra, que recoge cientos de casos de experiencias protagonizadas por enfermeras, de apariciones en centros médicos, de visiones de fantasmas y demás, y es algo mucho más habitual de lo que imaginamos, ¿eh? Nos lo va a contar Manuel Carballal después de las noticias, las de las 12 de la madrugada, que llegan en Onda Cero. Ahora mismo nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, y La Rosa de los Vientos está hasta las 4 de la madrugada. Hoy hemos empezado un poquito antes, a la 1, y estamos hasta las 4 de la madrugada, como siempre, con una etiqueta, con almohadilla Rosa Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hoy La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Entre la 1 y las 4 de la madrugada tenemos muchas cosas por delante. Mujeres con historia, ecos del pasado, fronteras del futuro y todavía unos, bueno, muchos minutos más con tertulia Zona Cero. Tertulia Zona Cero con una información. A Manuel Carvellal hemos anticipado algo antes. Ahora desarrollamos esa noticia más. Esa información según la cual no vemos todo lo que existe. Sí, y algunos incluso ven aquello que aparentemente no existe. O al revés. Agarraros que hay baches. Venga. Porque este artículo a mí me ha parecido tremendamente sugerente. Según estos autores científicos, en la composición de todo nuestro universo, nosotros solo percibimos, solo vemos menos de un 20%. Con todo lo inmenso e insondable que es el universo que percibimos con nuestros telescopios y a simple vista, es solo un 20%. Según los astrofísicos, más del 80% sería materia oscura. Aunque la definición física es un poco más compleja para entendernos, materia oscura pues es aquello que no vemos. ¿Y por qué no lo vemos? Porque no refleja la luz. Nosotros, según... Oye, Manuel, ¿sí? Eso es lo que no vemos. Tú, como sigas acercándote mucho al teléfono, tampoco te vamos a oír. Me alejo un poquito más. Mira, parece que porque pepeas. Se dice perdón. Pepear. Procuro no hacer esas cosas. Bueno, según la RAE, nosotros percibimos lo que refleja la luz. ¿Y qué es la luz? Pues la luz son fotones, son un conjunto de partículas que viaja a 300.000 kilómetros por segundo por el espacio, no hay nada más rápido que la luz, y son un elemento con un campo electromagnético que del que solo percibimos una pequeñísima parte. Esto es una de las cosas que a mí me ha sorprendido mucho. Nuestro ojo, que es un instrumento que percibe los fotones, es decir, las cosas que reflejan la luz, solo percibe lo que se denomina el rango óptico. Es decir, esos fotones que oscilan entre 400 y 750 terahercios, que es muy poquito, pero que además tienen que tener suficiente claridad porque nuestra retina, nuestro ojo, las cámaras fotográficas, por ejemplo, son un receptor de fotones más evolucionado, que pueden captar cosas que nuestro ojo no ve, porque nuestro ojo, además de estar limitado a ese rango de entre 400 y 750 terahercios, solamente percibe 2 de cada 100 fotones ópticos que recibe. Es decir, no vemos casi nada de lo que existe. Pero hay un montón de cosas, explica este artículo, que están fuera de ese espectro que nuestro ojo está capacitado para percibir, que fundamentalmente son todos esos fotones que entran dentro de la gama del arco iris, del violeta hasta el rojo. Pero hay muchas más cosas que existen, que tienen masa, que tienen volumen, que ocupan espacio, pero que nosotros no vemos. Y uno de los ejemplos que ponen es el aire de la atmósfera. Nosotros no vemos el aire de la atmósfera, salvo determinadas circunstancias en las que ese aire se hace visible. Por ejemplo, durante el fenómeno de las auroras boreales, cuando el oxígeno del aire emite luz en ese espectro óptico, y el nitrógeno en concreto emite luz azul, entonces los vemos. Otra de las cosas que no vemos, y me ha dejado muy sorprendido esta información, son los virus, porque los virus no entran dentro de ese rango y no los fotografiamos, no los vemos, ahora que está tan de moda. Pues ya lo que nos faltaba sería verlos. Tú imagínate que estás... Sí, pero no te hablo y estás viendo el bichito y dices, madre mía de mi vida lo que hay aquí. No te hablo solamente del tamaño, que es una 10.000.000.000 de metro, es una cosa muy chiquitita. No digo la apariencia. Las imágenes que tenemos de los virus no se obtienen con haces de electro, o sea, no se obtienen con fotones porque reflejen la luz, porque está en un rango diferente, sino que se hace a través de haces de electrones. Eso es lo que hacen esos haces de electrones en los microscopios, es interaccionar con los átomos del virus, que ayudan a recomponer su estructura y la representan en una imagen digital, que es lo que nosotros conocemos, las imágenes que vemos de los virus. Por lo tanto, hay un montón de cosas reales a nuestro alrededor que además nos afectan, y ahora estamos viviendo todo este tema del coronavirus, que no estamos capacitados para ver. Y en cuanto al espacio exterior, la mayor parte de la información del universo, eso que llamamos la materia oscura, no se puede obtener a través de esos fotones, a través de esa luz, porque no la reflejan. Y hoy por hoy, en el año 2020, todavía tenemos una tecnología muy primitiva para generar haces de electrones o para generar telescopios de ondas gravitacionales lo suficientemente potentes como para acceder a la inmensa mayoría de cosas que hay en el universo y que no podemos ver. Claro, a mí este artículo me parece tremendamente sugerente porque abre una puerta a un montón de cosas que a veces nos describen a los investigadores, los testigos, como esa historia que estabas comentando tú hace un momento, de cosas invisibles que parece que solo en ciertas circunstancias se pueden percibir por algún sujeto, ¿no? Precisamente, Manuel, precisamente sobre este tema me estaba acordando ahora mismo, lo he apuntado aquí, de los casos muy conocidos, se han investigado muchos, de los llamados ovnis invisibles, aquellos ovnis no identificados que se ven y no se captan en radar, o aquellos todavía más complicados que se captan en radar, pero no se pueden ver y sabemos que están ahí. Ese tipo de casos se producen, han existido y se dan. ¿Qué son? No lo sabemos, pero seguramente algo tiene que ver el espectro humano, lo que se capta, lo que se ve y no se ve. Claro, hay ciertas circunstancias, este artículo que yo creo que es muy recomendable pone otros ejemplos de ciertos fenómenos naturales que perciben, que te permiten hacer percibible o hacer visible lo invisible, pero supongo que a medida que desarrollemos esa tecnología que nos permita proyectar haces de electrones, igual que para verlos, para hacer visibles los virus, para hacer visibles otras cosas en el macrocosmos o los telescopios de ondas gravitacionales, seguramente nos vamos a llevar la sorpresa de ver muchas cosas que están ahí afuera a nuestro alrededor y de las que no somos conscientes. Y atención a la siguiente noticia, atención, en Estados Unidos se acaba de registrar una patente, existe una patente que tiene un número, el 666. Es una patente, además, que está a nombre de Microsoft y de Bill Gates. Juanjo Sánchez Oro, ¿esto es verdad? Bueno, sí, bueno, relativamente. Ahora lo vamos a aclarar. Pero déjame hacer dos apuntes de noticias anteriores. Uno, bueno, era que comentaba que Manuel decía que había que más eficaz que los ritos chamánicos para obtener la lluvia era la muñeira, ¿no? De Galicia. Sí. Yo reconozco además insisto en que y más eficaz que el peyote es la caña de hierbas, vamos, con eso es pues, el mundo de los espíritus. y la queimada también, ¿no? Y la queimada, sí. Bueno, hay un recurso para provocar la lluvia que es mucho más eficaz y yo estoy seguro que hay muchísimos rosaventeros que coinciden conmigo y es lavar el coche. Tú lavas el coche y da igual que sea... Yo tengo otro más, di, ahora te digo otro. No, digo eso, lavas el coche y da igual que sea en agosto a 40 grados, con cielo despejado, en 24 horas algo cae y te chafa el coche, seguro. Y además con arena del Sáhara para que te acuerdes. Exacto. Y si no lavas el coche, ponte a limpiar los cristales de casa, verás cuánto tardas. cierto es. Y luego, bueno, estaba mirando en el... No tengáis coche y ya está. he estado mirando y aprovechando. Sí, he estado aprovechando mirando en el boletín durante el boletín he estado mirando porque con nosotros cuando estuvimos preparando el libro de OPARS, pues claro, dejamos también muchos objetos presuntamente también fuera de su tiempo, fuera, ¿no? Sin incluir en el libro. Y he estado mirando la documentación que tenía del objeto este de Aiud que comentaba Josep y una de las hipótesis que se maneja para tratar de explicar el origen de este artefacto es que pueda ser el diente de una pala excavadora. Es decir, Si os fijáis en las fotos, bueno, hay muchísimas fotos por internet de este objeto. Tiene forma de cuña y aparecen como una serie de edificios que simulan como una especie de anclajes, porque supuestamente este objeto debería ir acoplado a otra estructura mayor, ¿no? Entonces, una de las explicaciones que se dan es que pueda ser justamente de imaginaros una pala de una retroexcavadora, por ejemplo, sabéis que terminan siempre dentadas, y entonces este objeto podría ser uno de esos dientes. El hecho de que sea de aluminio se explicaría porque en determinados contextos interesa que estas palas sean de aluminio, porque si fueran de acero, cuando se produce algún tipo de rozamiento, pueden generar chispas. En cambio, el aluminio parece que es menos propenso a que pueda generar ese tipo de chispas, y en determinadas zonas donde, por ejemplo, se pueden utilizar para extracción de carbón en entornos mineros, pues interesa, claro, que no pueda provocar esto, no sea que se dé con alguna fuente de gas, ¿no? Entonces, podría ser que aquí en esta zona de Rumanía algún tipo de pala hubiera perdido uno de estos dientes y entonces hubiera quedado ahí mezclado con la zona de la excavación. Como digo, esto es una de las cosas que tengo aquí documentadas de cuando estuvimos haciendo ese estudio, ¿no? De hecho hay sí. Algunos oyentes que han hecho los deberes y han colgado fotos, medidas y demás, que evidentemente van en la línea de lo que apunta Juanjo. Insisto, no es habitual. Yo creo que el tema está en las oquedades, ¿no? En los anclajes. No es habitual que una excavadora tenga oquedades por debajo, por dentro. Es decir, tienes los anclajes que tienes. Y hay fotografías que han subido, insisto, los oyentes, que sí se asemejan. Claro que se asemejan, pero que no encajan al 100% con esa teoría. Como siempre, no vamos a pretender solucionar el misterio aquí. Es algo que llama la atención, sobre todo por el sustrato en el que está, a 10 metros de profundidad. Uno podría decir, hombre, pues sí, podría ser esto justificarlo con que se estuviera excavando. Pero las excavaciones que se estaban realizando en 1973 en esta parte del río, no es un lecho rocoso. Estamos hablando de un terreno de conglomerado, ¿no? Y yo no sé si es habitual o no es habitual para ese tipo de terreno utilizar una muela de aluminio. Y en cualquier caso, esa muela está junto al lado de unos huesos, no sé si es un mamut o de qué demonios es, de 80.000 años de antigüedad. Ojo. Vivimos tiempos de conspiración, tiempos de creencias extrañas. Ahora mismo en Estados Unidos en esa conspiración creen muchos, porque se ha registrado aparentemente una patente, Juan José Sánchez Toro, una patente con el 666, una patente que tiene que ver con Bill Gates. Esto suena viejo, ¿no? Suena un poquito a mentira quantum. Bueno, lo que, si os acordáis, hace muchísimo tiempo que ya circulaba por ahí la supuesta un poco transposición del nombre de Bill Gates, sí. Tercero me parece que es, con el número 666, con el número de la bestia. Eso circulaba muchísimo por ahí, ¿no? Y ahora lo que ha vuelto a circular, porque claro, Bill Gates se ha convertido junto con George Soros en los dos supervillanos que están siempre detrás de todas las grandes conspiraciones que hay, ¿no? Y con todo esto de ahora de la pandemia y con lo que tú comentabas de QAnon, pues se han puesto muy de moda. Y claro, como una de las teorías esta famosa de la pandemia dice que la intención, y fue la que divulgó, por ejemplo, Miguel Bosé, que la intención de todo esto del coronavirus no es nada más que una farsa o un señuelo para inocularos una vacuna que tampoco tiene ninguna finalidad sanitaria. Ojo, que está patentada con el 666. Que esto es lo llamativo, ¿no? Claro, pero la idea es que se supone que a partir de esta vacuna nos van a introducir un dispositivo electrónico, y que ese dispositivo electrónico, que sería un nanobot, pues sería capaz de captar muchísima información de nuestro cuerpo, transmitirla a través del 5G a algún centro que fuera capaz de utilizar toda esta información pues para esclavizarnos, para sojuzgarnos, para restringir nuestras libertades, ¿no? Y es aquí, en este punto de la teoría de la conspiración, donde han empezado a circular esto que tú mencionabas, ¿no? Esta patente, que es una patente que no es que esté detrás directamente Bill Gates, sino que lo que está detrás es Microsoft. Claro. Lo que pasa que, bueno, como Bill Gates fue uno de los fundadores de Microsoft, aunque ahora ya no está, ya dejó la empresa hace unos años, pero bueno, evidentemente sigue teniendo ese vínculo con toda esta corporación. Todavía tiene acciones, tiene 666 acciones, que lo sepas, de Microsoft. Sí, sí, sí, sí, el vínculo está ahí, evidentemente, pero la cuestión está en que esta patente corresponde efectivamente a una patente, como digo, de Microsoft, que es un sistema de criptografía para que lo que trata es justamente de utilizar los datos de la actividad corporal. Entonces, hasta aquí parece como que efectivamente estamos ante un dispositivo tecnológico que pretende captar información de nuestro cuerpo. Y el número con el que ha sido registrado es W2020060606A1. Claro, la gente en cuanto ha empezado a ver lo de los 6, aunque estáis separados por ceros, ya lo ha tratado de conectar con el número de la bestia de la Biblia. O sea, que hay como 10 o 15 números y como hay 3 6, ¡hala! Pues ya está, esto es una conspiración. Eso es, pero, ¿no? Espera, pero es que hay más, porque como comienza por W-O, wow, pues algunos ya lo han tratado de decir que esas iniciales corresponden a World Order. Entonces sería el orden mundial. Oye, que hay gente que se cree eso, ¿eh? Hombre, que sí tanto. Pero la cuestión es que la persona que se lo cree, una de las personas que se lo cree, que lo difunden, que presumen, bueno, ha convencido a miles y miles de personas y es congresista. Ha sido elegida como congresista. Sí, ha sido una de las dos. Ha habido dos congresistas de las cuales están divulgando la famosa teoría de QAnon, de que existe un estado profundo en Estados Unidos que está gobernado por una élite fundamentalmente de demócratas pedófilos y satánicos, y que son los que verdaderamente tienen las riendas del país, y que Trump durante todo este tiempo ha estado con una agenda oculta tratando de luchar contra ellos, y que aliándose del ejército, que parece que el ejército no estaría tan mezclado con este supuesto estado profundo, pues iba a hacer una gran operación, que al final no ha llegado, una gran operación para detenerlos a todos, entre ellos, por supuesto, pues a John Podesta, a los Clinton y a muchísimos más, como digo, miembros del Partido Demócrata, ¿no? Bueno, pues esta congresista que tú dices era una de las que era muy mencionada por esta fuente anónima, Q, de la que hemos hablado también en alguna ocasión, y que es una cuenta de usuario que, bueno, se hizo muy famosa en un foro de Estados Unidos, similar, algo parecido a lo que es Foro Coches, aquí en España, y que iba transmitiendo información supuestamente privilegiada, porque este Q decía que era como un alto funcionario que estaba en el círculo íntimo de deliberaciones de Donald Trump. Y una de las personas que siempre señalaba como que había que apoyar y esta persona a su vez se valía mucho de estas teorías de QAnon, era Marjorie Taylor Greene, que efectivamente ha salido elegida como congresista. Lo que pasa que también es cierto que se presentaba en un distrito en Georgia que es muy conservador, hasta el punto de que no tenía oposición, solo se presentaba ella sola. Es que eso es ser conservador de verdad, ¿eh? Soy tan entonces conservador, claro, no quiere decir enemigos. que bueno que más o menos entraba dentro de los pronósticos que, sí, que realmente saliera, pero lo interesante. Oye, es, pero ha salido con un arma, ¿no?, en la mano. Bueno, ella es una cosa. A mí casi me da más miedo que salga con el arma que salga con determinadas declaraciones, sí, ¿no? También, porque sí. Porque ella, por ejemplo, recomendaba que los musulmanes no trabajaran para la administración del Estado, que todo el movimiento de las vidas negras importan, pues que era un movimiento que era similar al movimiento supremacista del Ku Klux Klan. Bueno, ha ido haciendo una serie de declaraciones, como digo, así bastante polémicas, y que bueno, vamos a ver si ahora, cuando esté en el Congreso, pero sobre todo ahora, cuando lo que ha ocurrido, y lo más llamativo de toda esta historia de QAnon, es que desde que se produjeron las elecciones, la cuenta de QAnon permanece en silencio. Nadie sabe lo que ha pasado con QAnon. No ha vuelto a decir nada. El director del foro donde esta cuenta estaba activa, y que muchos sospechaban que este administrador del foro podía ser el propio QAnon, ahí había sus dudas, pues resulta que ha dejado también el foro, lo ha abandonado. Y ahora hay todo un revuelo enorme entre todos los seguidores de QAnon, que se mueven, por un lado, muchos de ellos desde la desesperación, el desamparo, porque se han quedado huérfanos, no saben muy bien qué es lo que está pasando. Algunos se sienten también estafados, están ahora viviendo una especie de baño de realidad, porque se dan cuenta que todo el plan que supuestamente iba a realizar, toda esa gran operación para acabar con esa pedofilia satánica, con ese gobierno oculto de los Estados Unidos, que supuestamente Trump la estaba haciendo de una manera muy sigilosa, pues se ve que no llega. Y empiezan ya a asumir que evidentemente va a haber una sucesión en la Casa Blanca. Se han quedado sin subcomandante en jefe en Washington. Y entonces ahora hay muchas teorías, a su vez, de qué es lo que pasa con Q. Uh-huh. Y algunos empiezan a decir que lo que ha ocurrido es que se ha suicidado. Otros dicen que no, que la operación sigue en marcha, que se esperen. O sea, se están dando consignas en los foros diciendo que no, que Trump lo tiene todo controlado. Y otros están, que esta es la parte que digamos más peligrosa, hay un grupo dentro de QAnon que se denominan soldados digitales. Y estos sí que están cogiendo, digamos, un tono más belicoso, ¿no? Más beligerante. Entonces incluso están llamando a la tormenta, están llamando un poco al patriotismo, están difundiendo determinadas consignas de guerra. Y bueno, de momento ha quedado simplemente en alteración y calentamiento dentro de las redes sociales, pero nunca se sabe porque, bueno, como ya estuvimos hablando en su día, ha habido cosas que han pasado de lo virtual, de lo cibernético, del ciberespacio, han pasado a la realidad, ¿no? Hasta el punto de que el FBI en un momento dado detuvo una persona que llevaba artefactos explosivos para ponerlos en una plaza pública en Springfield, ¿no? O sea que bueno, es muy curioso porque ahora muchos expertos están tratando de ver qué es lo que va a pasar con el fenómeno QAnon. Si, por ejemplo, va a crearse una nueva narrativa y si se va a tener que reinventar con un nuevo discurso, porque hay ahora mismo tal cantidad de seguidores que incluso uno de los blogueros simpatizantes de QAnon ha encontrado en la Deep Web, ha encontrado supuestamente, aunque luego otros no lo han podido confirmar, pero supuestamente han encontrado como que el usuario y la contraseña de QAnon en ese foro se vendía por $1,000,000. Entonces, como digo, hay ahora mismo bastante incertidumbre, es todo bastante confuso. ¿Por qué este silencio de Q? ¿Por qué no ha dicho nada? Y bueno, como digo, sobre todo el bajón que tienen todos los seguidores de QAnon, que han quedado absolutamente, como digo, desamparados, ¿no? Es como si la gran voz que les iba liderando, el oráculo que les iba informando de un montón de cosas, incluso les decía qué pasos tenían que dar, pues ahora mismo ha enmudecido. Que Q es, en cierto modo, el padre, lo que sea, de muchos de los gurús y conspiraciones, pero yo creo, es una idea que tengo, que ya este pulpo es tan grande, tiene tantos tentáculos, que ya no hace falta que exista Q para que se sigan diciendo cosas que firmaría Q. Sí, yo te acuerdas que cuando lo estuvimos hablando, yo decía que a mí me parecía esto un poco la versión 2.0 de lo que fue en los años 90, más o menos, 80-90, el pánico satánico, ¿no? Uh-huh. Porque coge mucho de esas ideas, ahora se ha reinventado a través de Q. Es cierto que, claro, a ver, la gran fuerza que tenía Q era su supuesta posición privilegiada asociada a los planes secretos de Trump. Al desaparecer Trump en la Casa Blanca, si no hay nadie que coja el relevo para unas próximas elecciones dentro del Partido Republicano, y parece que hay alguien que también que se estaba apuntando, al principio comentaban, ¿no?, dentro del entorno de Trump, si no hay nadie que coja el relevo, es posible que esta conspiración pues se pierda. Y aunque hay, comentaban también determinados expertos que estaban siguiendo el asunto, que ahora mismo ha generado tal volumen de negocio y tal cantidad de blogueros, de youtubers, de gente que ha escrito libros, porque claro, hay toda una industria de la información en torno a QAnon que mucho se ha rentabilizado. Hombre. Y claro, ahora están tratando de ver cómo se puede mantener todavía esta gallina de los huevos de oro, a pesar de que lo más importante del asunto, que era Trump, pues evidentemente si se confirma, como parece que se va a confirmar, que no ha ganado las elecciones, pues va a ser muy difícil que pueda por lo menos proseguir con la misma fuerza y la misma influencia que ha tenido durante estos últimos años el fenómeno QAnon. Josep Guijarro, el muro de las lamentaciones en Israel, en Jerusalén, se ha conocido que tiene una serie de túneles subterráneos y se han descubierto. ¿Qué son esos túneles y qué relación tienen con el muro? Pues se trata de un hallazgo único, porque esta es la primera vez que se descubre un sistema subterráneo que discurre de forma adyacente al muro de las lamentaciones, ¿no? Ha sido realizado por el doctor Barak Monikendam y Teila Sadiel, que forman parte de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Y estas cavidades subterráneas, que son sucesivas, van una detrás de otra, estarían datadas en la época romana, y se hallaron durante la excavación de una estructura de la época bizantina, de 1400 años de antigüedad, que estaba decorada con arcos y un suelo de mosaico. Bueno, debajo de ese suelo de mosaico se descubrió un patio abierto y dos habitaciones que estaban dispuestas en tres niveles, y uno encima de otro, vamos, y que estaban conectados por escaleras. Escaleras talladas en piedra. Hay que hacer notar que hace 2000 años, en Jerusalén, como todavía hoy, se construía mucho y se construía mucho en piedra, que es algo que, así como en otras culturas, el adobe primaba, aquí se tallaba muchísimo en piedra. Estas estructuras son inusuales en las ciudades judías porque estas cavidades disponen de muchas esculturas, de nichos, algunos de los cuales debían de ser utilizados para poner lámparas de aceite. Y estos espacios, creen los arqueólogos, podrían ser la despensa de un edificio hoy desaparecido o de una zona de almacenamiento y preparación de comidas para los sacerdotes de la Ciudad Santa o incluso para los peregrinos que venían a visitar el templo. De manera que tenían una función muy específica, ¿no? Se han encontrado multitud de hallazgos, en el interior, vasijas de cocción de arcilla, restos de lámparas de aceite, un fragmento de calal, que es una cuenca de piedra que se utilizaba para contener agua y que se cree está vinculada a las prácticas rituales judías. Y estos espacios parecen tener un vínculo, mejor dicho, no parecen tener un vínculo directo con el segundo templo judío, el que, digamos, fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, pero tiene una importancia capital, habida cuenta de que nos remonta a la época de Jesús, a la época de los hechos narrados en la Biblia y, por supuesto, al famoso templo de los judíos, del que no se puede saber más, habida cuenta de que esto se extiende al otro lado del muro de los lamentos, del muro que da acceso al monte Moriah, en donde supuestamente estaba el Arca de la Alianza, que estaba, por tanto, en el Sancta Sanctorum de ese templo de los judíos. Y como sabéis, eso es territorio jordano, o mejor dicho, territorio que gestiona Jordania, y que hoy día están las cosas bastante tensas entre el mundo árabe y el mundo judío, como para poder llevar cualquier tipo de prospección. De hecho, los musulmanes se llevan las manos a la cabeza, llevan años denunciando a los judíos por esas excavaciones que siempre habían negado y que sin embargo van saliendo pues pequeños descubrimientos, en este caso un gran descubrimiento, pero los musulmanes siguen pensando que pueden aparecer grietas en el tercer lugar más sagrado para ellos, que es la mezquita de Omar, la cúpula dorada, característica de Israel y en concreto de Jerusalén, y como digo, el tercer lugar más sagrado para el Islam. Con Almadía Rosa Ventosa nos dice Gaby, pensando en esto del 666, ¿le suena algo viejo Bill Gates y el 666? Es una historia que se remonta más o menos a la época del Windows 95, que fue la primera vez que lo escuché. ¿Te acuerdas, Manuel, cuando esta información, la del 666 y Bill Gates, aparecía precisamente eso, a finales del siglo pasado, en la década de los 90? Era un tema fundamental y muy importante. Evidentemente no lo creíamos, pero se hablaba mucho de este tema. Oh, y se ha recuperado ahora. Y tanto que se hablaba. Además, ahí estaba el agravante del efecto 2000, el pánico al efecto 2000. Sí. El protagonismo que ahora lo siguen teniendo en Estados Unidos, y es un tema que no se menciona demasiado, de los grupos evangélicos. En aquella época recuerdo varios libros que se publicaron hablando de que el 666 estaba detrás del código de barras que se utiliza en todo el comercio, aquella historia del gran ordenador en Bélgica que denominaban la gran bestia, donde se centra, o sea, que toda esta historia apocalíptica relacionada con el 666 y el fin del mundo la venimos escuchando desde el siglo pasado. Estos bulos algunos son como actualizaciones de aquello. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, imagínate que fuese cierto aquello que decían algunos estudiosos de los textos de Osiringo, de que el número de la bestia no era el 666, sino el 616. Pues ahora, lo fastidiamos, se, ¿no? Se fastidió toda la historia. Madre mía. Pues esa historia del 666 de Cuarón, esa historia también fascinante que nos ha contado Josep del Muro de las Lamentaciones, y una historia también fascinante, pero nos remonta muchísimo tiempo atrás y nos habla de los seres que dominaban el mundo antes de los dinosaurios. Pues sí, yo parece que esta noche tengo fijación con los argentinos, pero es que ha coincidido. Bueno, hace más de 10 años, Sebastián Apesteguía, que es un paleontólogo argentino, pues llegó a una zona de Bolivia, ¿no? A una zona que es un mega yacimiento. Los nombrecitos son un poquito complicados. Es el Tunasniyoc y el Ruditayoc. Bueno, pues allí, acompañado de otro compañero, pues se descubrieron cientos de huellas que estaban fosilizadas. Y bueno, pues la verdad es que el hallazgo estaba muy bien, pero tampoco se pusieron súper contentos, porque resulta que en esta zona de Bolivia pues es uno de los países que tiene mayor variedad de cantidad de huellas de este tipo fosilizadas. Y todo este tipo de huellas que se habían encontrado en las anteriores ocasiones pertenecían al periodo Cretácico Superior. Entonces pensaban que habían encontrado nuevas huellas de ese periodo. Pero hete aquí que Sebastián, en 2018, junto con otro grupo de investigadores, pues se va a intentar investigar y a datar bien esas huellas que habían encontrado. Y se dan cuenta de que estaban en un error. Bueno, para que os situéis, el sitio exacto es la zona, dice, es un valle cerca del pueblo de Icla, a 100 kilómetros al sureste de Sucre. Y allí, cuando llegan, se ponen a analizar esas huellas y descubren que no son del Cretácico, que son del Triásico. Y eso significa que es de hace 235 millones de años. ¿Y qué pasaba en esa época? Pues que en esa época los dinosaurios eran pequeñitos. O sea, que esas huellas del Cretácico que pensaban que pertenecían a los dinosaurios no son de los dinosaurios, porque en esa época solamente había un continente, que era Pangea. Y entonces era de una época, además, bastante desértica. Esa zona era bastante desértica. Entonces, los reyes que estaban y eran los dueños del mundo en ese momento eran unos antiguos parientes de los cocodrilos, que se llaman los rausuquios. Y estos lo que hacían era comerse a los dinosaurios, porque los dinosaurios eran pequeñajos y eran herbívoros y se los zampaban como un aperitivo. Estos rausuquios medían entre 3 y 10 metros. Y bueno, pues estuvieron en esta época hace unos 200, entre 280 y 200 millones de años. Tenían unos dientes curvos y bueno, pues se tomaban a estos dinosaurios herbívoros. Y bueno, llegado un momento, pues se extinguieron. No se sabe muy bien, no se saben las causas, pero lo cierto es que se extinguieron. ¿Y por qué se conservaron también estas huellas? Pues lo que dicen los investigadores es que en esta zona desértica, en un momento dado, pues hubo humedad. Entonces se plasmaron esas huellas perfectamente, pero había como una especie de arenilla que fijó esas huellas, y por eso se han conservado hasta ahora. ¿Qué es lo que se va a conseguir con esto? Pues que van a investigar muchísimo más que era lo que hacían estos animales, porque es que además de los rausuquios, también han encontrado huellas de otros reptiles similares, que son reptiles herbívoros, que los llaman reptiles acorazados, que eran los llamados aetosaurios. Bueno, pues tanto un grupo como otro van a estar siendo investigados, y ahora lo que se proponen los arqueólogos y los paleontólogos es intentar averiguar si estos animales se movían en manadas, si hacían migraciones, si iban y venían por los mismos sitios, quizá año tras año. Bueno, pues eso, datar un poco más todo ello y ver estos animalitos tan grandotes que se zampaban a los dinosaurios, que era lo que hacían. Y claro, una vez que desaparecieron fue cuando ya los dinosaurios se hicieron los reyes del mundo. Pero mientras tanto, estos se los zampaban. Mientras tanto, esos eran los seres que dominaban el planeta anterior a la desaparición de los dinosaurios. Eso y que es. Llegó. Después, Manuel Carvellal. ¿Qué Bruno son? Cardeñosa. ¿Qué son los espejismos? Pues una cosa muy divertida, sobre todo estos espejismos, que a mí me parece que es un tema que tiene... No estamos hablando de Halle Berry, ¿eh? Yo creo que este tema del que vamos a hablar ahora tiene más recorrido y más interés del que le hemos dado en el mundo del misterio. Yo os comenté hace unas semanas, cuando hablábamos de mi último cuaderno de campo, un caso que a mí me pareció fascinante, que recogí en Beirut, en el Líbano. Sabéis que a mí me interesa mucho la casuística paranormal en otras culturas, no fuera del ámbito judío cristiano, para comparar con cómo perciben ellos estas cosas. Pero este caso en concreto, que se dio en Beirut hace unos años, a mí me parece una pasada, porque el testigo me contaba que el testigo este era musulmán chiita. El Líbano es un país muy raro, una anomalía en todo Oriente Próximo, porque por ley tiene los poderes repartidos por igual entre los musulmanes chiitas, los musulmanes sunitas y los cristianos maronitas. Hay una convivencia de religiones muy, muy inusual en todo lo que es Oriente Próximo. El presidente tiene que pertenecer a un partido, el presidente de la Cámara a otro y el primer ministro a otro. O sea, que conviven muy bien. Entonces, en este caso, el testigo me decía que él sale un día de su casa y ve una escena absolutamente forteana, un barco volando, un barco en el aire. Claro, el tío se queda alucinado viendo aquello. De repente ve que otros vecinos de su barrio, de esa zona residencial de Beirut, están saliendo de casa y que pertenecen a otras religiones, se quedan también petrificados mirando hacia el cielo, presenciando el mismo fenómeno. Y lo interesante es cómo lo interpretan. Para los musulmanes, aquello eran los jinas, de los que habla el Corán, los genios, que se habían llevado el barco volando, como igual que se llevaron a Mahoma en un caballo alado, con el ángel Gabriel, según el Corán. Los cristianos maronitas decían que no tenéis ni idea, esto es cosa de los ángeles, de los que habla el Antiguo Testamento, que igual que se llevaron a Enoch y a Elías en sus carros de fuego, pues se llevan volando el ovni. Pero como ahora hay mucha ufología, porque hay una gran cantidad de casos en Beirut y hay varias organizaciones ufológicas, otros decían, no tenéis ni idea, estos son los sideship que ya se vieron, los barcos voladores que ya se vieron en Estados Unidos a finales del siglo XIX, que aparecen ilustrados, por ejemplo, en la novela de Julio Verne, de Robo el Conquistador, y cada uno daba su interpretación, ¿no? Estos son los ovnis, decían unos. Bueno, pues seguramente lo que ellos vieron es un fenómeno atmosférico que se llama Fata Morgana, que es de lo que vamos a la noticia que vamos a comentar. La Fata Morgana es un fenómeno de inversión de temperatura o de inversión térmica que lleva el nombre del personaje de la saga artúrica de Morgana, la hermana del rey Arturo, que sería un hada, una especie de sirena vinculada, de hecho eso es lo que significaría el término Morigena, del que proviene el nombre de Morgana, nacida del mar, y que está muy se ha bautizado con ese nombre de Fata Morgana a un fenómeno de inversión de temperatura que se produce cuando cerca de la costa se superponen dos capas de aire con distintas temperaturas, y eso crea una especie de espejo en el cielo que hace que a muchos kilómetros de distancia se puedan reflejar cosas o circunstancias que dan la impresión de estar volando. Este verano ha sido alucinante en las costas de Punta Umbría, en El Rompido o en Mazagón, en Huelva. Ha habido un montón de casos que ahora, como tenemos todos cámara fotográfica en el móvil, se han inmortalizado. Y de verdad, si buscáis las fotos de los barcos voladores, de las ciudades en el cielo, que se han fotografiado este mismo año en España, las imágenes son verdaderamente alucinantes. Y este fenómeno seguramente también tiene que ver con aquello que comentábamos hace unos minutos de cosas que existen y que no podemos ver, o de cosas que vemos y que en realidad no existen. La vista en ocasiones. Claro, las estamos viendo, las podemos fotografiar, porque las imágenes existen, pero, por ejemplo, en los marineros del Estrecho de Mesina, donde confluyen las aguas del Egeo y del Tirreno, que se da esas condiciones atmosféricas, tienen montones de tradiciones y de leyendas de cosas raras en los cielos, de cosas voladoras, que no están mintiendo, los testigos no están mintiendo, te cuentan lo que vieron y además te enseñan la foto. Uh-huh. Bueno, pues todo eso tiene que ver con este fenómeno tan sorprendente, y yo, leyendo esta noticia, me preguntaba si a lo mejor otros mitos, otros misterios, otras leyendas tan nacionales, tan vinculados a nuestro país, como es la isla de San Borondón, de la que hay fotos en las que se ve una especie de isla fantasma suspendida en el cielo, pues quizá tengan que ver también con este fenómeno tan sorprendente de la Fata Morgana. ¿Cómo puede tener que ver este hecho, esta noticia, este suceso que nos va a contar ahora Josep Guijarro? La aparición misteriosa, enigmática, como si hubieran caído del cielo, de 20 barcos. Así es. Bueno, supongo que todos recordáis aquella escena de Encuentros en la Tercera Fase, en la que un buque de grandes dimensiones aparece misteriosamente en el desierto de Sonora, mientras un mexicano que está en shock va diciendo aquello de «Anoche vino el sol y me cantó, anoche vino el sol y me cantó». ¿Os acordáis, no? Sí, sí. Bueno, no, pues... Josep, te corrijo, porque además ese actor era gallego y decía «El sol salió anoche y me cantó». Y era gallego, no coña. Es verdad. Pues de la ficción de la gran pantalla a la realidad, porque según los datos de un satélite de navegación estadounidense, 20 barcos de distintos países daban su ubicación nada más y nada menos que en el aeropuerto de Heletsdyk. O sea, esto está al oeste de Rusia. Ah, yo quería en el Triángulo de las Bermudas. No, es buenísimo, porque, ojo, No hablo de barcos abandonados, sino que son barcos en pleno funcionamiento. Claro, la pregunta es, ¿cómo llegaron hasta ahí? Bueno, llegar, lo que se dice llegar, no llegaron. Ni estaban, ni se les esperaba. Por mucho que la cabecera de pista, la 01 de este aeropuerto, esté situada a pocos metros del Mar Negro. Estoy hablando de un fenómeno en auge que se llama spoofing. Anotaros la palabreja, porque esto va a dar que hablar, o lo que es lo mismo, la falsificación de señales GPS. Toma ya. Y es un fenómeno que está alcanzando grandes dimensiones en lo que se refiere al control de armamento militar. Y claro, lógicamente esto preocupa a las autoridades porque podría encender una tercera guerra mundial. ¿Os imagináis que... En las pantallas del NORAD estén viendo la señal GPS de un misil intercontinental que se dirige, qué sé yo, a Washington, por ejemplo, y que es una señal fantasma, es una señal hackeada? Pues esto es el spoofing. Bueno, el ciberataque sobre la señal GPS de estos 20 buques fue denunciado por la revista New Science, quien reportó en ese reportaje un informe realizado por la Administración Marítima de los Estados Unidos sobre los problemas detectados concretamente en un satélite de navegación. En este informe también sale a relucir una hipótesis formulada por Todd Humphreys y su equipo de la Universidad de Austin, en Texas, que viene haciendo un seguimiento desde 2013 a las inconsistencias satelitales en la escalada provenientes de Moscú. Es decir, que quienes están hackeando estos satélites, se sabe que las señales proceden de Moscú. Hasta la fecha, este profesor sostiene que este último suceso, el de los 20 barcos, podría significar el desarrollo de una nueva forma de guerra electrónica por parte de los rusos. Pero ojo, que hay más candidatos. Ahí tienes a los coreanos del norte, ahí tienes a los chinos, en fin, hay muchos candidatos. El peligro de esta nueva tendencia de boicot a la seguridad del sistema global de posicionamiento, que eso es lo que significan las siglas GPS, va expandiéndose hacia el continente asiático, que es una verdadera potencia y producción de avances tecnológicos. Y ya en 2015, Huang Lin, No Juan con J, ¿eh? Wang con de chino, ¿eh? Wang Lin y Yang King, que son investigadores de la seguridad inalámbrica, representantes de la firma china Kio 360 Technology, demostraron en la DEF CON de Las Vegas, que es una exposición brutal de tecnología, que la sofisticación del spoofing ya permite pilotar, atención, aeronaves a distancia cual simulador de vuelo para Android, con el teléfono móvil. En ese momento también se presentaron instrumentos capaces de reemplazar cualquier señal GPS por solo $300. Claro, comprobada la vulnerabilidad de las señales de satélite, está preocupando a los gobiernos crear mecanismos inmediatos para fortalecer la seguridad, intervenir estas emisiones falsas o spoofs cada vez que son más económicas y de más fácil acceso y que pueden confundir la recepción de señales GPS, suplantar una posición original o hacerlo sin que ni siquiera nadie note el cambio, como es el caso de estos buques que estaban navegando por sus mares tranquilamente y sin embargo estaban electrónicamente todos juntos en un aeropuerto ruso. Es para preocuparse, ¿verdad? Justo hace ahora mismo un año comenzaban a ocurrir en China una serie de casos extraños a nivel médico, pasaba algo a algunas personas. Justo mañana, hace un año, justo mañana hará un año que se localizó en uno de esas personas, se localizó un extraño virus. Era el coronavirus. Un mes después aproximadamente se produjo la primera víctima en China el 31 de diciembre, pero mañana hará un año que se encontró el primer caso en un ser humano de coronavirus. Luego llegó, luego se extendió a toda Europa. En España el primer caso se produjo el 31, creo recordar, el 31 de enero del año 2020, pero el confinamiento llegó el 15 de marzo del año 2020, prácticamente a la misma vez que en el resto de Europa. Pues ese confinamiento duró en cada ciudad, en cada comunidad, algo de tiempo distinto, pero aproximadamente unos 2 meses y medio. Estuvimos encerrados en nuestras viviendas durante unos 2 meses y medio. Y la gente soñó mucho cosas extrañas. Bueno, pues esos sueños a partir del confinamiento, Juanjo Sánchez Oro, son distintos, ¿no? Sí, además sería bueno preguntar ahora mismo a los rosaventeros, y si quieren dejarlo por redes sociales, si ellos también perciben que en los últimos meses no están disfrutando del sueño o están teniendo unos sueños más raros que los que tenían anteriormente. A ver si les está pasando también factura en el mundo onírico lo que estamos viviendo, ¿no? en el mundo de la vigilia. Y es que, bueno, se han publicado ya unos cuantos estudios que han analizado precisamente eso, cómo venimos soñando en los últimos meses, y parece que se está confirmando, aunque no todavía hay una evidencia estadística fuerte, pero sí que parece cualitativamente que estamos soñando de una manera distinta, ¿no? Se han publicado 4 estudios en una revista especializada, en la revista Dreaming, y luego también he localizado algún otro estudio por ahí que se ha realizado, y bueno, os digo así muy rápidamente algunas de las conclusiones a las que están llegando. Y es que parece que primero los contenidos que tenemos en los sueños han variado. Por ejemplo, se dan casos en los cuales, sobre todo, por ejemplo, el personal que ha estado más implicado, más en la primera línea de combate del coronavirus, por ejemplo, sanitarios, que en sus momentos de reposo, incluso dentro de los hospitales o en las consultas, se echaban a dormir y resulta que, claro, seguían conectados con la realidad, ¿no? Seguían soñando, por ejemplo, preocupados si el equipo de protección les era eficaz o no, si se olvidaban la mascarilla, si no estaban atendiendo adecuadamente a alguno de los pacientes, sobre todo si estaban muy, muy estresados dentro de las UCIs, pues si no estaban atendiendo bien a esos enfermos del coronavirus y no les estaban colocando bien los respiradores, por ejemplo, ¿no? Ha habido casos, que a mí me resultan mucho más llamativos, que resulta que cuando ellos se enfrentaban o imaginaban dentro de sus sueños el coronavirus, lo imaginaban como si fueran enjambres de insectos. Es decir, la tendencia que nosotros tenemos y lo mal que nos manejamos en escenarios donde el enemigo o el riesgo es invisible. pues necesitamos ponerlo como rostro, ¿no? Ponerle forma. Y la forma que dentro del mundo de los sueños estas personas le ponían al virus era como insectos, como enjambres, ¿no? De insectos que los envolvían, que los atacaban, que bueno, que de alguna manera les iban acechando, ¿no? Eso por un lado. Luego también estos estudios dicen que para el resto de la población, sobre todo en los momentos más duros del confinamiento, se ha notado que la mayoría de la gente dormía más horas, lógicamente, porque además si no podían trabajar, pues tenían más tiempo para descansar en principio, pero lo curioso es que aunque dormían más horas, el sueño era de peor calidad. Les costaba más conciliar el sueño y luego lo que comentaba un poco antes, ¿no? Tenían pesadillas. Y luego también se ha notado en algunos de estos casos, por ejemplo, que también los sueños parece como que van asociados con determinadas emociones de ira y de tristeza. Pero es curioso porque esta ira y esta tristeza parece que la han sufrido más o era más frecuente en las mujeres que en los hombres. Parece que en los hombres lo que hay es experimentar un miedo principalmente a enfermar o a morir, es decir, miedos que van un poco más asociados a la salud. En cambio, a las mujeres parece que como en principio están más, ¿no?, un poco también culturalmente, predestinadas, digamos, a cuidar a los demás o tienen mayor conciencia de ayudar a los demás, pues parece que iba un poco más en esa línea, ¿no? Ese miedo o esa ira por no ser capaces de poder dar de sí todo lo posible hacia los demás, ¿no? Ese sentido así más empático. Y luego, claro, ha habido una segunda reflexión sobre estos estudios de los sueños y es que seguimos ignorando por qué soñamos. ¿Cuál es la función del sueño? Si tiene una función determinada, por ejemplo, se ha hablado en muchas ocasiones que servía para conciliar, para potenciar, por ejemplo, la memoria, para consolidar la memoria, precisamente para evadirnos de la realidad. Y lo que vienen a demostrar este tipo de sueños es que, lejos de evadirte de la realidad, es todo lo contrario. Seguimos trasladando, ¿no?, proyectando lo que estamos viviendo en el momento de vigilia, lo trasladamos a eso que en principio debería ser una desconexión, como es el mundo de los sueños, ¿no? Entonces, bueno, como digo, ahora mismo se está utilizando todo este fenómeno de la pandemia también como una especie de laboratorio improvisado para ver si conseguimos sacar luz sobre ese espacio de tiempo en el que nos pasamos pues un tercio de nuestras vidas, como es mientras estamos durmiendo, ¿no?, cuando estamos soñando. Desde luego, si la pandemia está cambiando el mundo, evidentemente también está cambiando o modificando o alterando un poco nuestros sueños, nuestras ensoñaciones. Es una información que se está investigando ahora, pero es una información que ya nos ha anticipado aquí en la tertulia Juanjo Sánchez Oro. Una tertulia que llega hasta aquí, Tertulia Zona Cero, con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, mil gracias. Un abrazo. Hasta luego. Con Manuel Carballal. 2000 gracias. Me voy a bailar una muñeira a ver si llueve mañana en Galicia. Muy bien. Josep Guijarro, 3000 gracias. Saludos desde Cataluña. Muy bien. A los vientos ha durado un poquito más, hemos comenzado a la una, vamos a estar hasta las cuatro, todavía nos queda por delante Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, vamos a conocer con Silvia Casasola Mujeres con Historia y con Laura Falcó Lara los ecos del pasado y los ganadores del concurso que nos propuso y que os propuso la pasada semana, las 7 maravillas de la humanidad. Después de las noticias, de la actualidad, en Onda Cero, llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Lo que son las cosas, sí, durante toda esta pandemia Asturias había sido el sitio con menos contagios en toda la península ibérica. Ahora Asturias es el lugar quizá con más restricciones de todo el país. Todo sube y todo baja en estos 7-8 meses de pandemia que llevamos. Pero, ojo, hay un buen dato y es que parece que el número de contagios o disminuye en algunos sitios o se mantiene estable en otros, aunque la presión hospitalaria aumenta en muchos sitios, pero seguramente esa presión hospitalaria descenderá en siguientes semanas si el número de contagios sigue descendiendo. Ojalá sea así. Comienza aquí, nueva hora, hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado. Un edificio que se quema una y otra vez, que las llamas surgen siempre, siempre acaban con el edificio resurge y luego vuelven las llamas. Edificios malditos, esta noche en Ecos del pasado. Como siempre, con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Laura, antes de hablar de estos lugares, de estos edificios, la semana pasada estuvimos hablando de sitios maravillosos, espectaculares, de las siete maravillas del mundo. Solamente una, la pirámide, estaba en pie y dijimos, hicimos un concurso, hicimos un llamamiento para que la gente dijera cuáles eran las otras seis maravillas que elegían, cuál era su lista. Bueno, pues ya tenemos ganadores de este concurso y qué sitios han dicho, qué podemos decir de ello. Bueno, lo que podemos decir es que ha habido dos que me han encantado y, por tanto, como no era incapaz de elegir entre uno y otro, pues enviaremos dos lotes, así que qué remedio. Dos lotes. Mira, con todos sus libros era el premio de ese concurso, con todos sus libros, no con uno, sino con todos. Efectivamente, con lo cual enviaré dos lotes. El primero va para la persona cuyo mail es E. Gómez Vallejo, no sé el nombre, con lo cual tendremos que escribirles para que nos den el nombre completo y los datos. Y él lo que proponía, aparte de la pirámide de Giza, es la Gran Muralla China, no está mal, el Machu Picchu, yo creo que yo también lo pondría en mi lista, el Taj Mahal probablemente también estaría en mi lista. Lo que viene a continuación para mí es el top one de mi lista, que son los Moais de Rapa Nui. Luego propone el mausoleo de Qin Shi Huang o la tumba del primer emperador y, por último, el Stone Age. Es una lista que, bueno, que coincide bastante con cosas que a mí me gustaría que estuvieran en esas maravillas perdidas, ¿no? En esas maravillas que todavía están en pie, mejor dicho. No se puede decir que cada uno tendrá su lista, pero que ninguno de estos sitios no estaría en una lista, porque todos los sitios son verdaderamente eso, maravillosos, espectaculares. Es el mundo entero. El mundo entero y prácticamente todas las épocas. Efectivamente. Y el otro segundo que también me ha gustado mucho es el de María Jesús Valera, sus mozas, que nuevamente pues también le escribiremos para que nos envíe sus datos y pueda enviarle el lote. Y ella propone, como no, los Moais. Para mí ese era, tengo que reconocer que para mí que estuviera los Moais la lista era muy importante porque es una de las cosas que más me gusta. Pero bueno, dicho esto, el resto es muy diferente. Ella propone la Alhambra de Granada, como no, yo creo que sí que es un monumento que debería estar en esa lista. El Machu Picchu, ahí coincide con el anterior. Las líneas de Nazca, también un sitio increíble. Las cataratas de Iguazú, también un sitio precioso. Y por último, otro sitio español, la Mezquita de Córdoba, que también la verdad es que lo merecería. Así que para mí estos dos han sido pues los que quizás más me he sentido identificada y para ahí van dos lotes de libros. Y mucho misterio en todos esos sitios, ¿no? En los 14 sitios, en las 12 listas, mucho misterio, mucha historia, por supuesto, mucha religión también, muchas creencias, pero están unidas cada uno de esos sitios y cada uno de esos lugares por el misterio. El misterio está en el común denominador de todos ellos. La verdad es que sí, todos tienen algo mágico, son sitios inigualables, sitios únicos, donde realmente si alguien no ha estado en alguno de ellos vale la pena ir porque, bueno, por algo están en esas listas, son sitios realmente preciosos que vale la pena conocer. Vamos a recordar, si te parece, Laura, un poco cuál es el premio, qué es lo que puede conseguir, lo que va a conseguir y lo que va a recibir en unos días cada uno de los dos ganadores. Pues insistimos, todos tus libros, ¿no? Con todos mis libros, efectivamente, con el primero que saqué, que es un compendio de relatos de misterio, que es escritos antes de morir, con mi primera novela, Chelstone House, una novela gótica, con el siguiente novela que es Última Llamada, Misterio y Aventuras, Amanecer de Hielo, es una policíaca. Mi última novela, La maldición de la lanza sagrada, una novela también muy Indiana Jones, muy de historia, en este caso tiene un punto más histórico mezclado con aventuras. Y, como no, mi ensayo, Ecos del pasado, donde recoge muchos de los casos de los que hablamos en el programa. Así que, bueno, dos lotes que irán para diferentes puntos de España. Todos esos libros de regalo a cada uno de los oyentes, a los oyentes que han ganado este concurso que hemos hecho contigo en La Rosa de los Vientos, en Ecos del Pasado. Hablamos esta noche, si te parece, de edificios malditos. Hemos hablado de algunos lugares en ocasiones, pero en esta ocasión, en concreto, de edificios. Nos viene a la mente enseguida cuando hablamos de edificios malditos, pero por supuesto no es el único. Nos viene a la mente el edificio Dakota en Nueva York. Seguramente es un mito, un ejemplo de esos edificios malditos. Pensamos en él enseguida. Ahí se hizo La semilla del diablo de Roman Polanski. Junto a ese edificio fue asesinado John Lennon por alguien desequilibrado, pero con unas creencias un tanto extrañas, y John Lennon vivía ahí. La verdad es que es un lugar tan maravilloso como misterioso, como caro, por cierto, pero no es ni mucho menos el único edificio maldito que se puede recopilar en estas, no sé si maravillas, pero cada uno de los edificios sí es maravilloso, aunque sea maldito. Bueno, no he querido en esta lista incluir quizás los más conocidos. Como dices tú, uno sería el Dakota, otro sería el Palacio Cadario en Venecia, pero son quizás demasiado conocidos por la gente, y quiero buscar esos edificios quizás menos conocidos, que también arrastran una historia extraña e inquietante, y que además son edificios que parece que han pasado a ser casi inhabitables, ¿no? Y empezaremos por uno que está pues al lado de casa, como quien dice, en Barcelona. Hablamos del famoso Liceo, y la gente pensará, maldito, porque, bueno, pues dicen que la maldición del gran teatro Liceo precede incluso sus propios cimientos. ¿Y por qué? Porque este edificio fue construido, se supone, sobre, bueno, se supone, se sabe, pues según cuentan, este majestuoso edificio fue construido sobre las cenizas del antiguo convento de los Trinitarios Descalzos en 1662. Cuentan que esta casa fue invadida por las tropas de Napoleón a principios del siglo XIX y que fue usado luego como almacén, incluso como centro político. Cuando volvió a los monjes, el edificio volvió a tener otra vez otro contratiempo, y es que durante la primera batalla Buyabanga en 1835, las revueltas liberales que hubieron en esta capital, en Barcelona, pues también les afectaron gravemente. El convento, de hecho, fue una víctima de esa revolución, y lo que ocurrió es que ardió por primera vez hasta su completa destrucción. En su lugar, pues empezó a construirse lo que hoy conocemos como el Teatro del Liceo, el mayor teatro con mayor aforo de Europa. En su lugar se edificó el que sería el teatro de mayor aforo de toda Europa, a cargo del arquitecto barcelonés Miguel Garriga y Roca, y acabó de construirse este edificio en 1847. Bueno, se convirtió rápidamente en un referente artístico de la ciudad, incluso te diría que del país, junto con otros grandes edificios, lógicamente, que tenía en aquella época España, pero la felicidad duró muy poco, porque en 1861 volvió a incendiarse de nuevo y se quemó gran parte de su estructura. Tan solo quedaron en pie la entrada y el famoso Salón de los Espejos. El caso es que nunca llegaron a tener claro qué había pasado, por qué se había producido ese incendio, aunque las leyendas rápidamente fueron incrementándose y creciendo. Dicen que la noche del incendio se celebraba un carnaval donde pues todo el mundo, imagínate, pues estaba pues medio piripi, encantados de la vida, con fiesta. Cuentan que los monjes que habían sido enterrados allí durante la época napoleónica se cansaron de tanta fiesta y decidieron tomar cartas en el asunto. Bueno, esta sería una versión bastante fantasiosa, pero divertida del tema, ¿no? Otras versiones, en cambio, dicen que las fiestas se le fue de las manos y que alguien sin querer, pues con un cigarrillo seguramente, prendió fuego al lugar. También algunos alegan que quizás fue un tema de una venganza personal. Y esa teoría de la venganza se basa en que se encontró una supuesta nota entre las cenizas que ponía el siguiente mensaje: soy un búho y voy a solas. Si lo volvéis a levantar, lo volveré a quemar. Bueno, a saber qué parte de esto es verdad y qué parte es un mito, ¿no? Pero parece una maldición, Efectivamente, parece una maldición. Te voy a decir, en cualquier caso, Lo que parece es que la amenaza volvió a cumplirse, y es que tras restaurarse, y además en tiempo récord, bajo las órdenes de Giuseppe Oriol y Mestres, el liceo volvió nuevamente a tener episodios de lo más triste, ¿no? Porque en 1893 un anarquista lanzó dos bombas sobre el patio de butacas y se cobró nada más nada menos que 20 vidas. Y el segundo suceso tuvo lugar un siglo más tarde y más reciente, desde luego. Fue cuando una mañana, hablamos del 31 de enero de 1994, una chispa de trabajos de soldadura volvió nuevamente a incendiar el liceo, empezando por el escenario, y únicamente, fíjate también qué casualidad, volvió a salvarse el Salón de los Espejos. Es lo único que parece que perdura tras todos los diferentes incidentes que han ido ocurriendo. El caso es que las obras de reconstrucción duraron casi 5 años y, bueno, y de momento sigue en pie, pero desde luego maldito lo está. Desde luego también es maravilloso, espectacular, pero también un poco maldito esos incendios, esos repetidos incendios que se han producido en el liceo. Es el primero de los sitios, el primero de los edificios que repasamos esta noche, edificios malditos, lugares malditos, lugares como esta isla, la isla de Pedrosa en Cantabria. Efectivamente, yo no la conocía y la verdad es que cuando leí la historia me pareció muy curiosa, y es una isla pues de Cántabra, de las más grandes que hay. Dicen que en el siglo XIX albergaba pues un lazareto para marineros con enfermedades exóticas, y actualmente de hecho todavía mantiene algunos edificios que en su momento fueron centros de menores de reinserción, sobre todo. Aunque realmente lo que más visita la isla son precisamente gente que pues tiene ganas de experimentar cosas paranormales, porque cuentan que la isla, de hecho, tiene el sobrenombre de la isla embrujada. También la llaman la isla de la astilla, y bueno, y de hecho cuentan una historia de lo más sórdida, ¿no? Dicen que en esta isla vivían lo que llamaban las niñas pájaro, que eran dos hermanas que estaban enfermas de progenia y cuyas deformaciones decían procedían del mismísimo diablo. Imagínate, pues, qué historia tan horrorosa, ¿no? Todavía en la isla podemos ver, de hecho, los restos de un teatro que sirvió en su momento pues como terapia quizás para estas niñas y para posibles enfermos que vivían en la isla. Los hospitales, los monasterios son lugares malditos, están en cualquier lista, pero también los colegios, como este de los Escolapios, de los que hablamos ahora. Efectivamente, este colegio está en Aleya y nuevamente es un edificio que parece que no quiere dejarse habitar. En su momento fue un colegio de los Escolapios, pero ahora que ya no hay nadie, las puertas se abren y se cierran solas, hay golpes en las paredes, dicen que se han realizado numerosos rituales de magia negra entre sus ruinas y el tema es que se han grabado psicofonías para aburrir. Cuentan que ese edificio no quiere ser habitado, que de hecho han intentado algunas veces pues hacer planes para reconstruirlo y siempre se han venido abajo todos los planes. En el fondo, el último plan que está en marcha es el de poder hacer un hotel de lujo, aunque muchos dicen que alguien no lo va a permitir, a saber realmente quién está detrás, a nivel paranormal, evidentemente, quién está detrás de haber convertido este edificio en un lugar realmente inhabitable. El Colegio de los Escolapios, uno de los colegios de los Escolapios, que se encuentra en Aleya, en Barcelona, tan maldito como este del que hablamos ahora, en el otro lado de la península, nos situamos en la provincia de A Coruña, una aldea maldita. Hablamos de la aldea maldita de Abuín. Y es que está considerada quizás de una de las aldeas más malditas de toda España. Esto se debe también a una leyenda que pesa pues sobre los restos de los muros de lo que fue esta antigua aldea. Esta aldea está cerca de Riancho y se dice que hace 500 años cayó sobre los habitantes de esta aldea una maldición por haber saqueado un monasterio, el monasterio de Armentería. Cuentan que con esas riquezas parecía que la aldea prosperaba y la gente iba para adelante, pero de pronto empezaron a fallecer los habitantes uno tras otro sin forma ni explicación alguna. Finalmente la aldea quedó vacía. Cuenta la leyenda que probablemente pues, la desaparición de toda esta gente fue debido a la peste. Aún y así, fue tan a posterior, tan a continuación de haber saqueado el monasterio, que todos dicen que probablemente pues fue una maldición que les cayó por haber hecho pues un acto absolutamente impío. Como también actos extraños, vamos a abrir un paréntesis, un gran paréntesis, para hablar de rascacielos. Y parece que sucedió y sucede algo extraño en este rascacielos. Nos situamos en Asia, en Bangkok. Efectivamente, hablamos de la maldición del Santhor Unique, un rascacielos que nunca se ha podido acabar y está en Bangkok. cuentan que este enorme rascacielos, que tenía que haber sido quizás uno de los más grandes de la zona, un rascacielos además con techo abovedado, imponente absolutamente, y que actualmente pues solamente queda el esqueleto medio oxidado, y que además dice la gente que está embrujado, de hecho, es una obra paralizada desde hace casi 20 años. El arquitecto que lo iba a iniciar en su momento, cuando empezó a construirlo a principios de los 90, en plena vorágine especulativa, sobrevino la crisis económica asiática del 97. El proyecto tuvo que paralizarse y, por tanto, no pudo continuar. Pero es que no solamente le ocurrió eso. Resulta que cuando ya, pues más o menos, la situación se había normalizado y que pensaba que podía empezar otra vez a construirlo, entonces otra nueva catástrofe ocurrió a este gran y lujoso edificio, que tenía que haber albergado en su interior 47 pisos y más de 600 apartamentos. El caso es que una acusación por intento de asesinato en 1994 nuevamente bloqueó todas las obras. El arquitecto fue puesto bajo custodia judicial. Finalmente pagaron la fianza y unos meses más tarde intentó reanudar el plan, aún y arrastrando ese juicio que necesitaba pues acabar para limpiar su reputación. Sin embargo, cuando la construcción se encontraba al 90%, llegó una gran devaluación de la divisa que produjo un efecto dominó, desembocando en una profunda crisis de nuevo en todos los países de Asia. Así que como consecuencia de esa nueva crisis, pues nuevamente el edificio se vio absolutamente parado y no fueron capaces de poder solucionar aquella crisis y el parón del edificio. Y lo que ocurrió, la crisis en España, la del 2008, hizo que muchos edificios en muchas zonas, muchos barrios, se quedaran a medio hacer. Pero este también consecuencia de una crisis en Asia anterior, pero también parece que tuvo ese efecto. Lo que ocurre que en este caso estamos hablando de un rascacielos enorme, 47 pisos de altura. La imagen tiene que ser espectacular y que eso esté a medio construir, ¿no? Claro, lo que ocurrió además es que la compañía financiera que les había adelantado los fondos fue una de las afectadas y se vio absorbida por un organismo gubernamental, con lo cual pues todavía fue todo más complicado, ¿no? Como dice el hijo del que fue en su momento el constructor, el entramado legal y los pleitos pues realmente hicieron que ya fuera absolutamente imposible avanzar con la rehabilitación y con el plan para continuar. Además, los acreedores, las familias de aquellos que habían ya invertido en los pisos, pues imagínate, fue ya el acabose, ¿no? El caso es que ese gran armatoste de hierro continúa inmóvil, continúa ahí parado. No han sido capaces todavía de solucionarlo. Hay habitáculos que se han desplomado ante la falta de mantenimiento. La maleza ha brotado entre las grietas de sus oxidadas paredes y no parece que esto vaya a tener ningún tipo de solución. De hecho, cuentan la historia de que un aficionado a la fotografía el pasado mes de diciembre encontró en su interior el cadáver de un hombre que, según la posterior investigación policial, parecía ser un turista que se dedicó nada más y nada menos que a suicidarse dentro del edificio. Como el edificio no estaba ya maldito, es lo que le faltaba, ¿sabes? Que un turista se suicide dentro. ¡Joder, Dios! Bueno, en cualquier caso, la torre fantasma, como la denominan, pues sigue ahí, impávida, parada, atorada y desde luego pues parece que nadie va nunca más a construirla. Y muchas cosas en este sentido también pueden decirse de un edificio, bueno, de dos. Las Torres Gemelas también tienen su historia con su cara B. Bueno, resulta que es que el arquitecto, y esa historia tampoco la conocía y me interesó cuando la descubrí, el arquitecto de las Torres Gemelas es un hombre que arrastra detrás también una historia de maldiciones con todo aquello que ha hecho y ha construido. Parece increíble, pero vamos, desde un tornado, un incendio, un atentado terrorista, son algunas de las muchas catástrofes que han afectado a los proyectos de este hombre, que se llama Minoru Yamasaki. Este hombre, que era hijo de padres japoneses y originario de Seattle, fue un arquitecto al que parece que le persiguió realmente una maldición hasta después de muerto. Sus proyectos solamente sufrían que desastres y acababan siempre siendo demolidos. Yamasaki, desde muy joven, emprende una propia empresa de arquitectura y empieza pues con un cierto reconocimiento. Además, sus obras tienen éxito y parece que el hombre va a ser un gran arquitecto y un gran constructor. Al poco de darse a conocer, realiza un proyecto de viviendas, el Pruitt-Igon en San Luis, en 1953. Ese fue su primer logro, pero también fue el inicio de esa maldición. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Pues bueno, el problema se inició debido a que tenía proyectado un enorme complejo en un terreno muy, muy disminuido, y sin embargo pudo aprovechar esta desventaja con un diseño que por lo visto sorprendió a los arquitectos de la zona. Pero después de la inauguración, un tornado pasó por encima y acabó derrumbando absolutamente todo y dejándolo, pues bueno, yermo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El caso es que eso pues le hizo realmente entrar en una época de ruina, porque había invertido absolutamente todo en ese proyecto. Sin embargo, el hombre no se dio por vencido. Era un poco gafe, ¿no? Porque también hemos hablado que hay personas que parece que en esta ocasión, aunque tiene que ver con las Torres Malditas, pero parece que tiene más que ver con el personaje en sí, que todo lo que construyó pasó lo que pasó. Efectivamente, parece como, bueno, como si cada cosa que él se proponía acabara siendo pues un gran desastre, ¿no? El caso es que Yamasaki logró cumplir con otros trabajos en San Luis, como por ejemplo la construcción de la terminal principal del aeropuerto. Y a inicios de la década de los 60, el arquitecto había diseñado muchísimos edificios importantes, sobre todo en el 1962, donde tuvo su gran y su mayor reto y su mayor éxito, que fue diseñar el edificio más alto del mundo. Hablamos del World Trade Center de Nueva York. Bueno, pues paralelo al éxito mundial de esas torres gemelas, las cuales pues empezaron a construir el 5 de agosto del 66 y se inauguraron de hecho en el 73, en abril del 73, llegaba a Yamasaki noticias sobre realmente problemas con otros edificios que había construido. Y es que parece, como decíamos, que pues bueno, que las cosas no iban tan bien como parecía. De hecho, en 1963 se produce un incendio en el Centro de Registros Militares de San Luis, el cual fue diseñado por él en el 55. En el 80, su escuela primaria Lincoln Livonia de Michigan es demolida para ser reemplazada por otro edificio. Hubo otro proyecto de viviendas de Puig y Ion, el cual tuvo problemas irreparables, según decían las autoridades, y en 1972 tuvo que ser demolido todo el complejo por implosión. Y bueno, sobre todo cuentan que el pobre hombre llegó un momento que empezó ya a pensarse que estaba maldito todo lo que construía y todo lo que hacía, con lo cual empezó realmente a obsesionarse. Ya solo faltó el detonante final, que como conocemos todos fue el ataque terrorista que ocurrieron pues con las Torres Gemelas, evidentemente el 9 del 11. Y si alguien cuestionaba la maldición de este hombre, las Torres Gemelas vinieron realmente a avalar que la historia de construcciones de este hombre solamente hacía que coronar desgracia tras desgracia. De hecho, podemos decir también que la maldición de Yamasaki duró incluso después de su muerte, que fue el 7 de febrero de 1986, porque en el 93 demolieron la terminal A de Lister Airlines del aeropuerto de Logan de Boston, que había sido inaugurada en el 71 por él. En 2011 fue demolido el centro de entretenimiento Cuba Badis, que también había sido construido por él. Y actualmente lo único que sigue en pie de todo lo que construyó es la sede corporativa de Montgomery Ward en Chicago. Veremos cuánto tardan en demolerla. Bueno, esperemos tarde más tiempo, pero la verdad es que la historia que tiene este arquitecto maldito pues no hace tener mucha esperanza en el futuro, pero parece que hay una maldición sobre, en este caso, no sobre las Torres Gemelas, sobre el arquitecto de las Torres Gemelas. Hay personas que parece que tienen ese gafe sobre lo que hacen y esa maldición sobre sus edificios y sus construcciones. Laura, que me he enterado, viendo Espacio Misterio, me he enterado de un viaje espectacular que estáis preparando en estos tiempos tan complicados, tan difíciles, pero nos adaptamos a las circunstancias y os adaptáis para iros en Navidad, dentro y ya muy poquito, unas Navidades especiales, pero a un país muy especial, cargado de misterio, como es Portugal. Bueno, pues haremos, como hicimos en Semana Santa, un grupo muy reducido con todas las medidas de seguridad. Probablemente habrá que hacer PCRs porque la mayoría de países lo exigen actualmente. Pero bueno, contemplando todas las medidas y con un grupito muy pequeño, la intención es celebrar fin de año fuera de España. Fuera, pero cerca. Hablamos de irnos a Portugal, del 27 de diciembre al 3 de enero. Eso sí, vamos a empezar el año con buen pie y lo haremos en Oporto, cuyo nombre en latín significa Portus Galliae, Eso es lo que dio lugar pues a Portugal, ¿no? Veremos lugares tan fascinantes, por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, del barrio de los Descubrimientos, la Torre de Belén, el Monasterio de los Jerónimos, ambos patrimonio de la UNESCO, y viajaremos a lugares realmente únicos de la mano de Josep Guijarro, que es el guía que acompañará a aquellos que les apetezca acompañarnos. Avisar que si por cualquier motivo vuelven a cerrarse fronteras, no se puede realizar el viaje o hay alguna zona que no deja moverse, como siempre Prisma garantiza el 100% del importe, se devuelve al viajero. Así que no hay excusa para no atreverse a reservar este viaje, que además va a ser para muy pocos pasajeros. Así que aquellos que les apetezca... Perdona. No, te iba a decir que pasar el fin de año de un año tan especial y todos queremos pasar de un año malo a un año muy bueno, pues qué mejor que hacerlo ahí en Portugal con vosotros. Es un sitio precioso, único para aquellos que no lo conozcan. Josep, que os voy a contar de Josep como guía, es increíble, es un hombre además con un conocimiento increíble de todo lo que es la zona de Portugal y de todos los lugares mágicos que hay en este hermoso país, como Fátima, Coimbra, bueno, Oporto, sitios muy bonitos, la verdad. Y, como te decía, pues garantizamos al 100% si no se puede volar, si en alguna de las comunidades cierran fronteras. Si pasa cualquier imprevisto de fuerza mayor, os devolveremos el 100% del importe, como siempre hemos hecho cuando han ocurrido pues cualquier tipo de incidencia. Así que os podéis arriesgar a reservar el viaje. Que lo pueden reservar y la información la tienen... Misterio, en espaciomisterio.com, en el apartado de viajes y congresos. Espaciomisterio.com, ahí está la información. Y aquí, en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, a la 1:30, nuevamente el Colegio Invisible, contigo, con Lorenzo Fernández, hablando en esta ocasión de... Pues sagas malditas, parece que lo hemos hecho expresamente, pero no. En este caso hablaremos de familias enteras, estirpes enteras, algunas tan conocidas como los Kennedy, los Grimaldi. Travolta también es otra saga maldita. Bueno, hay muchísimas sagas malditas que parece que generación tras generación solamente acarrean que muertes, desgracias y ruina. Y las conoceremos pues este jueves en el Colegio Invisible. Este jueves que viene a la 1:30 en el Colegio Invisible, sagas en dinastías malditas, se abren las puertas. Y el próximo domingo, el siguiente domingo, aquí en La Rosa de los Vientos Secos del Pasado, por supuesto, con Laura Falcó Lara. Laura, bueno, muchas gracias. Felicitar a los ganadores del concurso. Exacto. Y decirles que les escribiremos a continuación para les escribimos, les damos los datos y les pasas ese lote de libros, no de un libro, insistimos en Laura, de todos los libros, van a recibir todos los libros que has escrito. Efectivamente, bueno, espero que al menos les gusten y que sean lectores. Por supuesto que sí, con toda seguridad, no tengo la más mínima duda de que lo van a hacer y lo van a disfrutar. Estas navidades las van a pasar en compañía, entre otros, de los libros de Laura. Laura, mil gracias. Buenas noches. Llora Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola, que nos presenta a Zenobia Camprubí, mucho más que la mujer de Juan Ramón Jiménez. Mujeres con Historia. Yo procuraré siempre ser una buena mujer para ti, con lo cual quiero decir todo lo que en mí quepa de útil para ti, para ayudarte a ser valiente, para no ser una carga y para empujarte siempre para arriba en todo lo que alcancen nuestras almas. Quiero que te refugies en mí contra toda desilusión y contra lo mediocre y mezquino de la vida. Quisiera poder siempre tener brillante esa llama de tus libres. Juanito mío, ¿seré todo lo que quiero ser para ti? Hemos escuchado lo que escribió una enamorada Zenobia al que iba a ser su compañero de vida, el poeta Juan Ramón Jiménez. Lo hacemos con la colaboración de Emilia Cortés, doctora en filología española, que un buen día se topó con uno de los diarios de Zenobia Camprubí y quedó magnetizada por el personaje, tanto que desde el 2002 lleva investigando sobre ella y, además de publicar varios epistolarios, ahora por fin se ha atrevido con la primera gran biografía de esta catalano-puertorriqueña. Hoy vamos a conocer a Zenobia Camprubí, la escritora, la traductora, la empresaria, la solidaria, la profesora de universidad, una especie de Superwoman en el tránsito del siglo XIX al XX, que por encima de todo fue la mano derecha y a veces también la izquierda de Juan Ramón Jiménez, pues sin ella, el poeta habría tenido una trayectoria literaria y personal bastante más precaria. Zenobia fue una joven adelantada a su tiempo. Por sus orígenes familiares puertorriqueños, vivió en Nueva York y, aunque había nacido en Cataluña, la forma de vida española le parecía muy anticuada y anodina comparada con la forma de vivir en Norteamérica. Ella fue la única niña de cuatro hermanos y tuvo una relación muy estrecha con su madre y una complicidad muy especial con su abuela materna. Al morir el abuelo, lo que hizo la abuela fue alquilar un piso que se comunicaba en el mismo rellano con el de la hija, y la abuela se instaló en ese piso. Y como Zenobia era la única niña de los cuatro nietos que tenía, de los cuatro hermanos, pues pasaba muchísimo tiempo con la abuela. Incluso le pusieron una camita en la habitación de la abuela, y la abuela fue la que la introdujo en la lectura. Y la primera biblioteca, se le había dejado escrito, la primera biblioteca estaba allí en la habitación de la abuela, y fue su abuela quien le inició en esa primera biblioteca. Leía la Ilíada y la Odisea, era una niña que desde pequeña leyó muchísimo, y con su abuela hablaba siempre en inglés. Los padres de Zenobia se casaron por amor, pero las ausencias del marido trabajando mucho tiempo fuera y la añoranza de ella viviendo en un país que no era el suyo y lejos de su familia, terminó pasando factura a la pareja, que se fue distanciando sentimentalmente, aunque siguieron juntos hasta el final. Isabel, su madre, provenía de una familia muy bien acomodada económicamente, proporcionando ayudas y rentas que permitían que sus hijos realizaran estudios universitarios en Nueva York, y la formación académica, por ejemplo, de Zenobia, también fue muy cuidada. Y su relación con su madre, la relación con su madre, es una relación muy buena, muy estrecha. Luego es una familia en la que se leía mucho. Y la madre, desde que eran los niños pequeños, lo suscribió a una revista neoyorquina, St. Nicholas, en la que ella publicó, Zenobia con 14 años, publicó su primer artículo en inglés. Entonces estaba ella muy acostumbrada a leer esas historietas que contaban, de tebeos, y luego la revista y libros. Y a lo largo de toda su vida leyeron mucho. Acostumbraban, por ejemplo, cuando estaban en Nueva York o también aquí, acostumbraban a tener por las tardes, por las noches, las veladas, a leer en familia. Entonces, a veces dice ella, le leí a mamá tal, tal, tal, tal. Estuvo una hora leyéndole a su madre. O mamá me leyó a mí o le leía a Epi. Eso es una cosa muy curiosa. Zenobia, a diferencia de las jóvenes españolas, era una chica muy independiente. Había leído muchísimo, tanto en su infancia como en su juventud, como hemos escuchado, y escribía artículos para revistas y además tenía visión de negocios. En uno de sus viajes a Estados Unidos descubrió una tienda con cerámica y otros objetos artesanales, lo que despertó su faceta comercial, embarcando a su hermano mayor para vender objetos artesanales como cerámica o prendas de ganchillo y encaje de bolillos, que ella compraba en España y Portugal muy baratas, y luego las vendía en Estados Unidos a precios mucho más altos, lo que suponía una renta segura para ambos. Pero luego se prolongó muchísimo su exportación, porque ya no solamente exportó después cerámicas, luego ya exportó muchas labores de aguja, mantelerías, de la gartera, engajes de bolillos, todo eso mandó muchísimo, muchísimo a Estados Unidos. Zenobia era una chica muy independiente y también muy alegre, que no tenía ninguna pretensión en contraer matrimonio. Tenía muchos amigos y se relacionaba tanto con chicos como con chicas. Su intención era volver a Norteamérica y durante el tiempo que vivió en Madrid intentó no relacionarse mucho. Pero finalmente su padre le confesó que no estaba dispuesto a establecerse en el extranjero. Entonces, resignada a su suerte, comenzó a visitar a norteamericanos que vivían en España y de ese modo se cruzó en su vida Juan Ramón Jiménez, 6 años mayor que ella, que ya tenía muy buena reputación como poeta. Ellos se conocen en la primera semana de julio de 1913 en la residencia de estudiantes cuando estaba en Fortunio, no estaba en los saltos del hipódromo. Y coincidieron, pero de manera premeditada, obviamente, en una conferencia de Juan Bartolomé Cossío. Él antes él vivía en una pensión Juan Ramón y ella vivía en Castellana. Y Zenobia estaba muy relacionada con todos los norteamericanos que estaban aquí en España. Entonces ella también conocía a los Vine, Arthur Vine y a su mujer Mildred. Estos dos, ella era periodista, la mujer, y estos dos se dedicaban mucho, estaban también muy interesados en antigüedades, porque Zenobia empezó vendiendo cerámica y labores de aguja, como te he dicho, pero luego siguió con antigüedades, con muebles, con vidrio, con cristales, con cuadros, en fin, con todo lo que se pudiese vender. Ella vendía porque era, le gustaba el negocio y el movimiento. Entonces, ella los conocía, estos Vine, y fue a visitarlos a la pensión, que es la misma pensión en la que estaba Juan Ramón viviendo, y estaban en el cuarto de ellos y ella reía mucho, y Juan Ramón oyó la risa de ella y le llamó la atención esa risa, y entonces al día siguiente cuando fuese le preguntó a los Vine, oye, esa risa que oí en vuestra habitación y tal, y le dirían pues una amiga nuestra y tal, y le dijo, ay, pues yo quiero conocer a la dueña de esa risa. Entonces fueron a la conferencia de estudiantes y los Vine los presentó, ellos dos. Juan Ramón, en cuanto la vio, se enamoró. Fue un flechazo a primera vista. Pero flechazo. Pero ella no. Ella no, porque se dio cuenta de que eran muy distintos. Ella siempre tiene los pies en la tierra. Es una mujer muy realista, positiva. Y una mujer siempre con metas y objetivos que cumplir, precisamente a esa fuerza de voluntad que tiene. Uh-huh. Él no, él es el poeta. Entonces, es una persona hipersensible. Y ella no lo vio eso claro, no, esa relación no la vio clara. Sin embargo, Juan Ramón sí que lo tenía, pero que muy claro. Lo tuvo muy claro desde el principio y su corazón quedó subyugado ante la personalidad arrolladora de Zenobia. Pero ella no estaba para nada enamorada, le admiraba y se llevaba bien, pero le veía muy diferente. Pensaba que jamás podrían tener un enamoramiento entre ellos. Pero Juan Ramón fue muy paciente y en cuanto vio la oportunidad de conquistar el corazón de Zenobia, se puso pico y pala, hasta conseguirlo. Su celestino fue Rabindranath Tagore. Sí, Zenobia se quedó flechada con la poesía del reciente premio Nobel hindú y le gustó tantísimo que decidió traducirla y publicarla en España. Aquella decisión la compartió con su amigo el poeta y le enseñó la traducción que había hecho. Y Juan Ramón vio el cielo abierto hacia la felicidad. Pero él fue muy listo, porque listo era un rato, eran los dos muy listos. Él era muy listo y dijo, bueno, pues le hizo ya una oferta. Mira, pues sigues traduciendo, si te parece, como es muy bonito, que nos gusta, sigues traduciendo y reunimos todas estas traducciones en un volumen. Yo escribo un poema para la portada y lo publicamos todo. Y ella, como le gustaba trabajar, pues dijo enseguida que sí. Ah, pues muy bien, enseguida. Y él fue el caminito que encontró para seguir con ella. Para seducirla. Claro, para verla todos los días. Pues entonces ya rápidamente le dijo, ay, pues nos podemos reunir todos los días 2 horas, o por la tarde o tal, o esta tarde, mañana ya. Y ya empezó ahí el cortejo y el lío. Dicen que el roce hace el cariño. Y Zenobia terminó enamorándose del poeta pese a saber que tenía una personalidad antagonista a la suya. Él era triste y ella alegre. Él era introvertido y ella todo lo contrario. Él era enfermizo y ella todo vitalidad. Pero la llama del amor prendió y cuando Zenobia decidió que el poeta iba a ser el amor de su vida, se entregó a él en cuerpo y alma y se fundieron en uno solo. La madre de Zenobia tenía miedo de aquella relación. Pensaba que no iba a funcionar bien. La madre no quería a Juan Ramón. Luego lo quiso muchísimo, pero en un principio no quería a Juan Ramón y intentó separarlos. Ella no quería a Juan Ramón porque veía que no era para su hija. No era un poeta, decía que era un poeta y que fíjate, y que no le encajaba. Su hija estaba acostumbrada a otra vida, a otra, no sé, diferente, porque ellos tenían buen nivel social y económico, tenían criadas en la casa, y ella pensaba que, claro, que la vida de un poeta, que lo que ganaba un poeta tampoco iba a ser como para llevar una vida de más, de demasiado dispendio. Entonces no le convencía eso en absoluto. Aunque la madre intentó por todos los medios quitarle a Juan Ramón de la cabeza, Zenobia ya sabía que él iba a ser el hombre de su vida. Se casaron en marzo de 1916 en Nueva York, y aunque la convivencia no fue de color de rosa, pues Juan Ramón arrastró a lo largo de toda su vida una depresión, lograron tener momentos maravillosos en los que él delegaba totalmente sobre su esposa todos los detalles mundanos, y él, mientras tanto, se entregaba a la literatura, a su poesía, a su obra, algo que ella admiraba y además la enamoraba, pues le dedicaba todo el tiempo que necesitará para ayudar a su esposo. Ella, desde que se casaron, todas las mañanas trabajaba en la obra de él. Él escribía sus poemas siempre a mano y tenía una letra casi complicadita, así con mucho ganchito y con mucho, hay que conocerla bien. Entonces ella al día siguiente siempre se sentaba por la mañana y sacaba por lo menos como 4 horas de trabajo, mecanografiaba todos los poemas. Ella siempre se encargó del archivo del poeta. Ella lo que quiso siempre es crearle un ambiente calmado, sosegado, propicio, para que él pudiese crear tranquilamente su obra. Entonces, ella a nivel doméstico lo tenía todo organizado y todo dispuesto, era una mujer muy dispuesta. Zenobia parecía dueña del tiempo, y en vez de durarle el día 24 horas, a ella parecía que le duraba muchísimo más. En su día a día le daba tiempo también a estar pendiente de negocios que emprendía, como venta de pisos amueblados en Madrid, seguir con las exportaciones de productos españoles, continuar con las adopciones de Tagore, administrar toda la economía familiar y emprender un reto solidario, tutelar a 12 niños que se habían quedado desprotegidos en plena crisis del país con el estallido de la guerra civil. Tanto ella como Juan Ramón les dieron cobijo en su casa a esos niños. Les alimentaron, cuidaron, educaron y cubrieron todas sus necesidades. De hecho, cuando la cosa se puso muy complicada y tuvieron que exiliarse, su mayor preocupación era que los niños estuviesen bien. Zenobia empeñó sus joyas y con el dinero que les dieron, le dejó a gente de confianza para que les cuidaran dentro de su propia casa. Dejó la casa de Madrid abierta para que los niños tuvieran un cobijo hasta que encontraran otro sitio donde poder huir de la barbarie inminente. A punto de exiliarse el matrimonio, también sufrió un incidente muy triste. Marga Gil, una incipiente escultora que realizó un busto a Zenobia, se enamoró perdidamente de Juan Ramón. Era un amor platónico, y al ser un amor imposible, Marga tomó una decisión terrible que marcó a la pareja. Dice, cuando yo vi la firma, que en la firma Marga había puesto una cruz, me entró un escalofrío. Y a continuación murió Marga, o sea que dejó los trastos allí, se fue y se suicidó. En su destierro vivieron en distintos lugares. Zenobia no estaba muy buena de salud. Llevaba arrastrando ciertas dolencias y cada día la cosa se agravaba más. Al final decidió ir a ver a un especialista en oncología que le dijo que la cosa pintaba mal. Y comenzaron las sesiones de rayos. 40 sesiones, 43 sesiones. Yo decía, madre mía, si lo que yo no sé cómo pudo aguantar tanto, la quemaron, pero es que aún la debían haber quemado más, porque eso era una barbaridad. Zenobia tenía cáncer y a pesar de que estaba enferma, su espíritu inquieto la llevó a dar clases en distintas universidades americanas. La docencia era algo que siempre le había gustado y necesitaba estar ocupada. Así, no pensaba en su enfermedad. Las clases las compaginaba con la ayuda diaria que prestaba su esposo. Él estaba enfermo crónico y siempre andaba delicado. Y además, en numerosas ocasiones tuvo que ser internado en el hospital. Zenobia mantuvo fiel a lo largo de su vida su espíritu inquieto y trabajador, y la alegría que impregnaba era contagiosa. Era muy alegre. Esa es una cualidad importantísima, porque yo creo que nunca se ha destacado tanto que era una mujer muy alegre. Era una mujer muy alegre. Era una mujer con una muy responsable. Muy segura, obviamente segura de sí misma, era muy inteligente, era reflexiva, tenía una personalidad muy muy atractiva, porque la ves y te llamaba muchísimo la atención, muy preocupada por los demás, muy pendiente siempre de los demás, ¿comprendes? Y luego con una fuerza de voluntad a prueba de bomba. Tiene muchísima fuerza de voluntad. Es una mujer muy activa. Es una mujer que no para de hacer cosas. Finalmente, la pareja se instaló en Puerto Rico, ciudad natal de muchos familiares maternos. Y allí, Zenobia se marcó un objetivo: presentar la candidatura al Nobel de su esposo. Ella conocía su gran valía como escritor, y ese sería el colofón perfecto a toda una vida dedicada a la poesía. En el empeño le ayudó una amiga de la Universidad de Maryland, y juntas recopilaron muchas muestras de su obra, gran parte repartida por revistas y artículos que incluso había regalado sin cobrar nada. Ella era la que se ocupaba de que al menos le pagaran un mínimo. Enviaron archivos, datos de la trayectoria profesional del poeta. Zenobia admiraba la íntima naturalidad con la que Juan Ramón escribía sus versos. Todos los días escribía varios poemas. Y a lo mejor, pues sí, no era el hombre más divertido o sociable con el que compartir la vida, pero su interior, su alma era tan especial que nunca jamás se arrepintió de haberle elegido como compañero de vida. Al revés, se sentía una privilegiada. Zenobia cada vez estaba más enferma. El médico le había dado demasiadas sesiones de rayos X y también de radium, que era casi un milagro que siguiera viva. Puede que ese milagro fuera la esperanza y la ilusión de esperar a conocer el Premio Nobel de Literatura de 1956. Ese premio le insuflaría la fuerza de mantenerse con vida, porque cuando supo que a su amado y admirado marido le habían concedido el Nobel de Literatura, sintió tal felicidad, tanta, que las pocas fuerzas que le quedaron se le escaparon a los dos días de la concesión del premio, expirando su último aliento de vida el 27 de octubre de 1956. ¿Y qué fue lo que le pasó a Juan Ramón cuando murió su musa? Pues Juan Ramón ya se acabó. Juan Ramón sin Zenobia, nada. Nada, ya no hizo nada, ya fatal, de mal en peor cada vez. Muy mal, muy mal. No fue a recoger, por supuesto, ni el Nobel ni nada, porque no. Y cuando le dieron el Nobel, pues él reconoció que el Nobel era de Zenobia. Amor hasta el final. Que lo tenía por ella, realmente. Y fue así. Ya duró muy poquito. Es que ella era el eje de la vida de Juan Ramón. El eje de la vida y el eje de la obra. Era el motor en ese matrimonio. ¿Te das cuenta? Sí. Bueno, pues mira, yo, Emilia, te quiero dar las gracias porque gracias a toda tu investigación, a los epistolarios, a esta biografía de Zenobia Camprubí, La Llama Viva, que ha editado Alianza, pues tú has puesto voz. Has puesto voz a todas esas cosas que hizo Zenobia, y yo creo que la gente que quiera acercarse más a este personaje tan enriquecedor para todo lo que hizo y un ejemplo, pues que gracias a este trabajo lo pueden hacer. Así que muchas gracias, Emilia. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Gracias. Fronteras del futuro. Javier Sabiano, Javier, muy buenas, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Hola, Messier. Ahí, vamos a hablar de robots en el futuro. Va a haber robots, pero bueno, esto ya es tremendo. Robots, insectos. Sí, os voy a presentar a Rubitel. Ah, muy Rubitel bien, es un muy bajo. Mini robot. Rubitel se llama. Mira, en una información que ha publicado nuestra compañera Montse Hidalgo en el suplemento tecnológico del País, en el suplemento Retina, ha publicado un artículo muy chulo en el que nos describe muy muy muy bien cómo es esta investigación y para qué es, ¿no? Bueno, Rubitel es un robot, sí, es un robot, pero es a la vez es un insecto, es decir, es muy muy muy muy pequeñito, pesa solo 0,08 gramos, os imagináis, pero de lo que se trata es que siendo un robot y siendo tan pequeñito tenga una utilidad para los humanos, y en eso está la Universidad de California del Sur con el profesor, con el chileno Néstor Pérez Arencibia y su equipo, pues desarrollando este robot. No solo está desarrollando este robot, sino que ya han desarrollado uno anterior que se llama B, que porque ellos lo que pretenden es hacer todo tipo de robots insectos, es decir, no solo los insectos rastreadores, sino también los voladores y también los acuáticos, y en ello están. El problema es que como es tan pequeñín, tan pequeñín, instalarle, evidentemente, para que pueda andar este escarabajo robótico, pues instalar una batería siendo tan pequeñín, no es posible, porque ya han hablado con los grandes y los mejores, los mayores especialistas y expertos en baterías del mundo, y es que no hay posibilidad de en una superficie, en un cuerpo tan pequeñito, instalar una batería que sea rentable. Hay que tener en cuenta que las baterías, por regla general, tienen desarrollan una energía de 1,8 megajulios por kilo. Y para compararlo, por ejemplo, la grasa animal que cualquier humano almacenamos como fuente de energía asciende a 38 megajulios por kilo. O sea que se necesita bastante para realizar cualquier tipo de movimiento, por pequeño que sea, una potencia, una energía de esas baterías, que en estos nuevos insectos robóticos no es posible. Entonces el equipo de Pérez Arancibia, pues dando vueltas a cómo podíamos resolver esta historia, pues acudieron a, en vez de decir vamos hacia adelante a desarrollar nuevas tecnologías y eso, dijeron vamos a parar un momento y vamos a ver qué ha habido en el pasado. Y entonces se dieron cuenta que en el pasado la máquina de Watt, la máquina de vapor, pues de James Watt, de hace dos siglos, pues se movía por vapor, por calor. Es decir, el vapor era el que era capaz de mover las nuevas máquinas que se crearon en aquella fecha. Entonces dijeron, vamos a intentar a ver si por este camino podemos resolverlo. Y entonces se olvidaron de toda la tecnología, se olvidaron de procesadores, de informática, de electrónica y todo, y volvieron a crear un ser puramente mecánico, exclusivamente mecánico. Y claro, el problema era decir, bueno, ¿cómo hacemos que el vapor mueva estos elementos mecánicos de nuestro escarabajo? Evidentemente no podía ser. Y entonces ellos lo que hicieron es añadir o llenar prácticamente todo el cuerpo de este escarabajo de alcohol, concretamente de metanol. El metanol, claro, no para quemarlo y producir así energía, lógicamente, sino que idearon también unos músculos, una especie de músculos, por decirlo de alguna forma, que tienen una memoria de forma, es decir, que realizan un movimiento, llegan a una forma y vuelven a el movimiento original, a la posición original, ¿no? Como si fuera un músculo. Entonces, estos músculos los recubrieron de platino, y entonces el metanol, al reaccionar al contacto con el platino, hay una reacción química que lo que hace es que se emita calor. Este calor, esta fuente de calor, que así es como crearon la fuente del calor, es la que hace que el músculo, este músculo artificial, pues llegue, realice su movimiento, este movimiento que hemos comentado anteriormente. Es decir, que ya tenemos el bichillo andando. Ahora, el problema era coordinar. ¿Cómo coordinar eso? Pues igual que la máquina de vapor, por válvulas, válvulas que se cierran y se abren para admitir o prohibir el paso de ese calor que mueva los diferentes piezas mecánicas de ese elemento. De esa cucaracha robot. De esa cucaracha, en cierto modo, claro. Claro, sí. Vale, el objetivo es que no solo es elementos rastreados, sino también elementos que vuelen. Eso es más complicado porque los aleteos son mucho más fuertes. No sé si os recuerda esto, porque en el siglo pasado, en los años 60, la CIA ya diseñó un insectocóptero con ayuda de relojeros suizos, pero que como no había tecnología no pudo desarrollarse. ¿Quién está financiando todas estas investigaciones? A ver si os suena. DARPA. Ah. Ajá, el ejército DARPA. Americano. Exactamente, el ejército de aplicaciones militares, aunque también habrá otro tipo de aplicaciones civiles. Pero DARPA, nuestros amigos de DARPA, son los que están financiando esta investigación. Javier Sevillano, Fronteras del Futuro, gracias. Hasta la semana que viene. Y la semana que viene vuelve La Rosa de los Vientos, el sábado por la noche, madrugada del domingo, a partir de la 1. Muchas gracias por haber estado ahí. Eso es, no os olvidéis, besitos.